¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. ¿Por qué las cacahuates japoneses no son japoneses? Hemos descubierto la respuesta a la pregunta de toda la vida. ¿Por qué los cacahuates japoneses se llaman cacahuates japoneses? ¿Por qué? ¡No! La respuesta es que vienen de un japonés que vive en la Ciudad de México. Cuéntanos la historia, Cuauhtémoc. No, mira, parece que en el mercado de abastos en la Ciudad de México. ¿Qué año? No, eso sí, como en 1940 era más o menos. Fue hace buen rato, la verdad. Incluso la información viene en Wikipedia, lo pueden encontrar. No, tenía un apellido japonés también, o sea, todo... Los cacahuates originales japoneses tengo entendido que se llaman Nippon. La marca Nippon es la marca original de los originales cacahuates japoneses, así que si quieren cacahuates verdaderos, los primeros cacahuates japoneses, compren los cacahuates. Es la marca que siempre compro. Sí, la marca Nippon. Entonces, resulta que este señor sí era japonés y empezó a llevar a producir sus cacahuates con harina, soya, sal y limón, no, sal y azúcar, o sea, es una mezcla. Entonces, él empezó a hacer... Le fue de maravilla, en pocas palabras, a distribuirlo. El problema de él es que nunca registró o patentó su... Y pues salió mucha competencia. Incluso dice que él está como en la tercera o cuarto nivel de... No, sino que... De cacahuates, o sea, distribución de cacahuates japoneses. Siendo que él fue el inventor, no tiene... El primer lugar se lo ganó Sabritas y otras empresas. Pero es lo que dice, no, es que... Para yo tener ese nivel tendría que tener la distribución que ellos tienen, pero aparte tendría que bajar la calidad de mis productos para que entonces lo que quiere decir es que estos cacahuates japoneses marca Nippon son los originales y deben ser más ricos que cualquier otro porque sí, no están malbaratados. Bueno, es que también hay que explicar a quienes no viven aquí en México en qué consiste un cacahuate japonés, por qué se le llama así. Muchos pensamos que el cacahuate japonés era japonés y que era la cáscara original. Bueno, no, yo en mi caso no, pero yo he oído de mucha gente que los ha pelado pensando que eran... Bueno, es que hay que describir cómo es un cacahuate japonés físicamente. Es un cacahuate, pues bueno, ese es un cacahuate, un maní cubierto de una pasta de hojaldre bastante dura. Que cuando lo muerdes, pues truena y sabe muy rico, vamos. Se puede hacer un confitado, ¿no? Ándale, es un cacahuate confitado, pero... Confitado. Totalmente lícito, no tiene nada extra, de que así como que le agregan azúcar. Es como una masita, cosas. Para que lo entiendan, y lo está como dorado, está muy, muy rico. Está como horneado o algo así, pero... Aquí en México ya aprendieron a hacerlo de diferentes formas, incluso. Ahí está modalidad, yo creo que tenemos de 10 a unos 15 años donde le ponen salsa soya, salsa inglesa, chamoy. Sí, le ponen muchas porquerías, pero saben deliciosos. Depende de la región donde los vendan, se los preparan de diferente manera. Con limón, sí. con no sé, papitas, le ponen, oye, ¿qué? Así que si nos está escuchando la empresa Nippon, que nos manden unos cacahuates. Sí. Sí, un par de costales estarían más. Estamos en la frontera. Sí, no, eso, porque siempre nos preguntamos eso, Pablo. Oye, los cacahuates, vamos a investigar. Y no lo nieguen, también todos se han hecho esa misma pregunta. Sí, la mayoría. Cuando pusimos eso por internet, todo el mundo dijo, ¡oh, qué excelente, excelente! Y yo, sí, es que sí es. Ya. Yeah. Sí, con queso. Sí, aquí las quesadillas en el norte sí son de queso. Sí. Y este fue el segmento. Dígalo sin miedo. Bueno, pues sí, aquí estamos de vuelta después de 7 años y 250 y tantos podcasts. 247, seguimos siendo víctimas de errores técnicos. Pero puedes decir que estamos aquí en vivo. No somos máquinas, no somos autotune, no somos productos de Televisa, así que pues nos equivocamos en todo, ¿verdad? Pero aquí estamos de vuelta, un sabadito bastante horrible, nefastamente horrendo el clima. Aquí en Ciudad Juárez es típico que nos llegan, ¿cómo se llaman las cosas esas que hay en Arabia? Habibs, Habubs, ¿cómo se llama? Simud. ¿Simud? Simud. No recuerdo si es Simud o Simun. O sea, Simón. Llegó el Simón. No recuerdo si es con D al final o con N. Simud. Pues llegó así como en la momia, una nube de arena y de tierra, y pues empanizó toda la ciudad. Es que aquí en Juárez solo hay dos tipos de lluvia: la de agua, que ocurre muy rara vez, y la de tierra, que ocurre todo el año. La de tierra, que nomás cae como dos gotitas y te empaña todo el carro y te la deja fregar. Sí. Pues aquí quedamos extra crujientes, como en Kentucky. Como cacahuate japoneses nos dejaron. Aquí es impredecible hacer bodas, o sea, fiestas al aire libre. O sea, es contra recomendable, así es. No, es ándale. Es jugársela. Puede amanecer hermoso. Ponerse horrendo al mediodía y a las 3 ya los pajaritos trinando en el cielo. Y luego a las 5 llover. Y luego a las 9 nueva. ¡Canijo! ¡Exacto! ¡Ay! O sea, qué bonito Juárez, ¿eh? ¡Qué bonito clima! Ajá, y como quien dice el distro, pues lo que le hizo, ¿cómo? Como el viento a Juárez. Lo que le hace el viento a Juárez. Empanizarlo. Pues aquí estamos de vuelta en el Strangleon Podcast 247. Hablaré todo el podcast como gringo. No sé por qué hago esto. A ver, Adrián Gabriel, por favor. Compadre, presenta. No hablo español. Tus compatriotas aquí a tu left. No hablo español. I use the computation a lot. To my left, we have. Eva. Mi esposa, Cecilio. Hola, buenas noches. ¿Tu vástago? Mi pequeño, sí. No, güey. A la mismo más. Quizá. Leslie Tezuka. La única mima ya que lo hace podemos anunciar también aquí en el podcast. Es la única que hace pantomima en un podcast, ¿eh? Leslie Tezuka, futura señora. Y se pone raja, mira. Te pone raja. La señora Morales. Hola, ¿qué tal? ¿Te vas a cambiar la pido, Leslie? Déjate o lo vas a poner así como con guión, como los gringos. Leslie. Sí, o hagan un apellido nuevo entre ustedes dos. Acá para qué. Así como Brandelina o algo así. Brangelina, Benifer. ¿Cómo se llamarán ustedes? Moranzuela. No, se ve como una, se ve como una mora que es zorra. O sea, Moranzuela. Es una Moranzuela. Para fiestas y posadas, Mike y sus jaladas. Sí. No cobro, meten un pozole. Pues ahí está. Y luego el monseñor del cómic. ¿Está te haciendo así? Yo creo que sí, ok, pues aquí está el señor que hoy vino el mulatado Sergio Morales a sus órdenes. Y luego a mi izquierda tenemos a Paola. Señor, pues, pata segura. La que grita en el micrófono. Discúlpate, por favor. Y un poquito más allá tenemos a Temo. Ay, mi patita. No, buenas noches a todos. Y un poquito todavía más para allá, Adrián Gabriel. ¿Otra vez? Bueno. Ay, creo que no había empezado con Ceci bueno, las presentaciones. Bueno, pues al final nunca está de mal. Y estaba Rodolfo, pero se fue. Se va a pistear. Pues con razón se fue. Un hombre tiene prioridades, en la vida. Sí, pues el otro que estaba aquí se fue a pistear, así que pues lo perdonamos, ¿verdad? Y ahora estamos grabando nomás con dos micrófonos. Sí. Porque por alguna extraña razón tenemos. La neta es que no sabemos cómo manejar la consola. Un día la compraron. ¿Qué? Tenemos cuatro micrófonos y nomás jalan dos. Sí. Tenemos la tecnología todavía. No logramos comprender esta tecnología. Vivimos en el futuro. La evolución no nos ha hecho el favor. Podemos comprender esta tecnología futurista. Oye, después de que Jano cayó en el lado oscuro del cosplay, pues ya. Es que Jano también sí se fue allá. Ya está perdido. Ya está acá, ya. Está peor que Darth Vader. De hecho, creo que ya se le olvidó cómo funciona esta cosa. ¿Cómo? Creo que ya se le olvidó cómo funciona. Ah, sí, sí, la consola. Jano ya es más bien capaz de tejer todo así un traje acá chida. Ajá. Pero ya la computadora ya ni se... Ajá, ándale, pupilentes, se viste de güero y... Nightcrawler. ¿Qué peluca va a usar? Ya sabe de pelucas sí, y acá sí, de sí. ¿Qué tipo de foamy usar para la armadura de no sé quién y tal. Pero así ya de... No, ya tecnología... No, ya. Dice, lo que hace la voz. Agárrasela y dice... Linux... Y como que en sus ojos ves así como que un destello así de... ¿Qué cosa era eso de Linux? Que usaba gorritos. Sí, así como que... Así como gorritos, como boina. La tecnología. Jano, vivirá sus corazones. Ahora ya sabe, ándale, pues ya es puro cosplay. Está bien, está enamorado. Sí. Y se junta con puros amigos enamorados. Siempre se lo veo con un grupo de amigos así enamorados, siempre en pareja. ¡Yay! Sí. Pues sí. Ah, saludos a Jano y a Claudia. Sí, saludos. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Que se reporten, que ya han sido muchos desinvitados y... Ya como un año y medio que no aparece. Sí, sí, ahí vamos a estar, ahí van a estar, ahí es vamos para allá. La cosa es así ahora, le dices, oye, Jano, o a Leo, le dices, Leo, va a haber podcast, ¿eh? Ah, sí, sí voy. Ah, no, espérate, es que tengo fiesta de cosplay. Pepsi patrocina este segmento del podcast. Ok, ahí va. Ok, bueno, señores, vamos. Vamos a, mientras Mike se sirve, se llena de Pepsi su vaso. Hoy no está tomando Coca-Cola, está tomando Pepsi. Pues sí, esas son una familia de buen estómago. Oye, Adrián, la última vez que grabamos podcast pasaron varias cosas, ¿no? Ya. A ver, recuérdame. ¡Obama! ¡Y Obama, Obama! A ver, recuérdame por qué. Mira, Lucasfilm vendió. Al día siguiente, ¿no? Al día siguiente se lo compró Disney. Fíjate, ya es una señal inequívoca de que el mundo va a terminar este año. Grabamos podcast y se muere Chespirito. Ah, no, ¿verdad? Tan, tan, tan. Tan. Grabamos podcast y se muere Steve Jobs al día siguiente. Grabamos podcast y ya más, o sea, se muere gente importante al día siguiente. Pasan cosas importantes. Se retira Rob Liefeld de los cómics. Ándale. Los domingos. No puede hacerlo en sábado en la mañana. Tiene que ser el domingo en quincena, después de que grabamos el podcast. Exacto, entonces tenemos que aguantarnos 15 días para dar noticias que ya son, ya pasaron. Esto no tiene caso. Pero bueno, ¿qué representa para ti, Serge? Que esta franquicia de toda la vida, que nos tiene traumados de niños. Como... Ah, bueno, adelante. Bueno, no, más como ¿cómo les ha calado a ustedes, chavos, que Star Wars haya comprado, bueno, que el imperio de Disney haya comprado el otro imperio de la galaxia? Mira, es lo mejor que le puede haber pasado a Star Wars en los últimos 12 años. Quitársela a George Lucas. Sí, sí, sí, la neta. Lleva tantos años echando para su propia obra. Quítensela que ya de las manos, aléjenlo rápidamente. Que no tome decisiones, exactamente, ya. Son como esos viejitos que siguen teniendo 80 años o 90 o hasta más y tienen licencia a manejar. Canal 5. Decido, a lo mejor fueron pilotos de la Segunda Guerra Mundial y fueron excelentes, pero ahorita lo sueltas y se mata el solo y mata. No, que no lo haga. Un viejito manejando una pipa de gas, ¿no? ¿Qué onda? Con dinamita, ¿no? ¡Ay, ya ves, ¿Cuál es el freno? ¡Que tiene tres pedales! Ah, perfecto, ya. Bueno, Canal 5, a Bosca de patrocinador. Ascendimos a tres micrófonos una vez más. A Bosca, George Lucas. Es compra, no es fusión. No me va de más. Exacto. Ni bien. Y Battle Crash con Marvel la han revivido y estabilizado. Exacto. Bueno, más bien los cómics los van de madre. Más bien las películas, las franquicias son las que están moviendo. Algo que nos pusimos a reflexionar. Si en los 80 ya habían hecho un especial navideño de Star Wars, ¿qué te puedes esperar ahorita? O Star Wars, o como quieran llamarle, ¿verdad? Otra de las cosas. Estábamos viendo un programa de los Muppets y me acordé que en los Muppets, en los 80s, bueno, si no es que en los 70s, ya había salido el especial de Star Wars de los Muppets. Especial de Star Wars. No dices, ¿no se te hace demasiada casualidad que también los Muppets y Star Wars también pertenezcan a Disney? Yo digo que no está Jim de Jim Henson Company nunca ha vendido a los Muppets a Disney. Disney tiene los derechos de distribución de las películas nada más, pero no es dueña de los personajes ni de las franquicias de ¿cómo se llama Plaza Sésamo? ¿Cómo se llama en inglés? Perdón. Sesame Street. Sí, perdón. Ah, no. Ah, pensé que sí. Pero bueno. No, temo, hombre, por favor. Sí. No, porque, mira, ya les inyectó feria. La acaban de comprar, mira, ya empezó. Ya era episodio 7. Cabrones. Y va a salir Han Solo otra vez No, va a salir con toda la familia. Va a estar chido, por todo lo digo. No va a estar Han Solo, va a estar con toda la familia. O sea, va a estar. Va a estar acompañado. Se supone que tiene que aparecer la princesa Leia, o sea, Carrie Fisher, y los gemelos de Anakin y Ben. Owen. No me acuerdo bien, ya hasta luego. Si era Owen. ¿Era Owen? Sí. Skywalker. Bueno, luego sale Pepe Skywalker. Luis Skywalker. ¿Y los Almada qué? Ah, no, Skywalker. Fernando Skywalker. Es que tienen como 20 hijos, son mormones, o sea, no son protección. Los mormones del espacio. Mira, nomás que no. Yo les perdono lo que sea, nomás que no empiezan a cantar, como en las películas de Disney. Ya es todo. Oye, pero también otra cosa que me cayó a mí personalmente mal, sin ofender a los presentes, es que ahora todo el mundo está indignado de que le llega a ser princesa a Disney. Está bien. O sea, ¿qué onda? O sea prefieren aguantarse otros 15, 20 años de George Lucas fregándola. Sí, va a ser algo así como Indiana Jones, que hizo... horrible, la última Indiana Jones estuvo fatal. No, ¿qué fue? Mira, Disney no las puede dejar peor a como las dejó George Lucas. Exactamente, él mismo se hizo jara. Disney tiene tanto dinero que puede comprar una máquina que nos borre las recuerdas de la memoria. Ya será algo mejor. Como Hombres de Negro, o sea, ya no existen. Ya hay Revinks, ya no hay guerra ni nada. Y fíjate que está chido que sea, por si, nuevo comienzo, porque ya no sería el pasado, ya no sería el relleno, sino ya sería algo de, digamos, del presente en el espacio, porque ya sería pero, Han Solo y. A mí me cae gorda la precuela. Quiero ver lo que sería hacia adelante, no quiero ver. Porque ya estuvo, ¿no? Ya, ok, ya estuvo. Lo... Pero. No, pues que Star Wars tiene mucho potencial porque hace mucho tiempo. Es una iglesia muy, muy lejana. Pero. Yo la haría. La neta, yo la haría CG. No metería a Harrison Ford ni a Luke Skywalker en humanos porque serían ridículos. Yo quiero ver. Muy neta. Bien, quiero ver con... Por eso, CG. Y ya que le embarguen CG encima de los. Como los Muppets. O sea, se ven bien, o sea. Y hay tecnología para hacerlo que muevan los ojitos y que vuelten, ¿no? O sea, aparte Disney lo maneja muy bien las marionetas y no todo ese tipo de cosas, ¿no? No dan un paso sin, o sea, hay un cartel. Bueno, tengo que explicarle que tengo una cosa, tú pensabas que esa colaboración entre Jim Henson y George Lucas era que tiene que ver con Disney, no tiene nada que ver con Disney. O sea, ellos siempre han colaborado desde Star Wars. Cuando por ejemplo en el Imperio Contraataca, John Lucas quería el personaje de Yoda y entonces se lo encargó a Jim Henson que lo creara. Y la voz la hizo, Frank Oz, la voz de Yoda. O sea, ellos siempre han colaborado. De hecho, las películas estas de Laberinto, por ejemplo, Labyrinth. Fue producida por George Lucas, pues no sabías. De Jim Henson. Y es de Jim Henson. Entonces, Labyrinth y el Cristal Dark Crystal. El Dark Crystal, no me acuerdo si también. También, no, no, también. Oye, nadie nunca mencionó las películas que Dos. Es que eran directas a video. Eran video homes. Yo también las vi. Yo también la vi en televisión y ya después pude rentarlas. Eran como los Almada, así como eran video homes. Estaban de hueva, ¿no? Pues, sí. Recuerdo que era como una familia que cae en la luna de Endor. De Endor, ajá. Y nomás sobreviven el chavo y su hermanita. Entonces tienen que hacer un viaje en una caravana, algo así. Tipo, se los comen los Ewoks. Algo así como el Señor de los Anillos, ¿no? Pero del espacio. Y luego tampoco nadie habla de Willow, por ejemplo. Oye, Willow. Era lo que te iba a decir ahorita. ¿Qué onda? Al momento de vender Lucasfilm, ¿nomás fue Star Wars o es todo el changarro? Porque Willow está bien chingón. No, ¿sabes? Es que el objetivo de comprar Lucasfilm pues fue llevarse Star Wars. Principalmente, no, la compra principal ahí era comprar Industrial Light and Magic. Porque Disney gastaba como 500 millones ¿y Skywalker son? Al año en pagarles a ellos para hacer los efectos. Ajá. Entonces, más bien compró la infraestructura que tenía Lucas. Es como el talento. Ahora ya tiene Ay, también Star Wars. También, vámonos. Tírate todo el six-pack. Ok. Ándale. Porque no querían dejarle pues huérfano. O sea, no querían partir la licencia porque ahí sí iba a ser un desmadre. Exacto. Si le dejas una parte de Star Wars a Fox... Le dejas Skywalker a Disney y luego le vendes Willow a Paramount. O sea, ya nunca puedes vender nada. Si un día quieres hacer un box set de Lucas en 50 años o algo así, o preservarlas, tener que andar buscando al heredero de los derechos y es un desmadre. Mejor vender todo junto y ya. O sea, pero la gente está indignada de que vendieron Star Wars, pero pues compraron los efectos. A mí lo que me gusta es la posibilidad de que vamos a ver más. Exacto, sí. Gracias a eso. Y bien manejado. Ellos sí tienen lana para producir. Esos. Hombre, y yo creo que le van a hacer más caso a lo que la gente quiere ver que a lo que la imaginación de Lucas nos quiera dar ahora. Y es que no lo deja, no, es que nadie le decía que no. Nadie le decía que no. No, Lucas, porque él era el dueño. Es algo así como también como Stan Lee, que dices, el señor chingón y todo. Que, y es chingón, chingón, pero ya pues se aventó unos cómics que dices, que güey, no sé, que en los 80 o en los 70. Y dices, no, no, ya. Es que es más la leyenda que el talento. Y ya, ya, dices, no, no, o sea. Y se la creen. Estuvo bueno, no, no, es sacó que... y... Deje que otros sigan soñando y creando. Es que sabes que por debajo del agua nadie dice mucho esto, pero... Solo imaginas Stan Lee destruyendo el universo, DC. No lo imaginas, ya ocurrió. Al Sergio Aragonés. Manda... Destruir el universo DC y el universo Marvel, ¿no? Marvel junto, Pero no, no lo hizo como Stan Lee. Por debajo del agua... Por acá, hay fuertes críticas de Stan Lee porque... Se quedó, digamos, con todo lo que era Marvel, pero nunca le dio crédito a Jack Kirby ni a... Ni a este. Pues se llevó la. ¿No? Se llevó el spot, o sea, se llevó la fama. Exacto. Él se llevó todo el reconocimiento. Como que le llegó la fama a él. Ah, bueno, pues bueno, yo me la quedo toda. No pregunta. Si no, a usted no les interesa, sí. Gracias. Si no preguntan por Jack Kirby, yo no digo quién es Jack Kirby. Si no lo conoce el aficionado, yo no sé ni qué onda. Hay una entrevista ahí en el YouTube donde alguien lo cuestiona y le saca. Lo hace como que medio acepte. Que él no tiene que ver en realidad. O sea, que sí tuvo que ver con la canción del Hombre Araña, pero no exactamente con el disfraz. Él estaba ahí. Él estaba así, pero dice el cuate, lo medio admite. Y pero difícil dura. Sí, sí, pero la verdad, sí, se ve como que un poco dudoso. Le tocó estar. Le tocó estar ahí en el momento adecuado. ¿Cómo se llama ese güey? Spider-Man. Ah, ponme de co-creador. Es un tipo con una personalidad así muy. Te cae bien. Rimbombante. Cuadro, pero parece ser que la verdadera verdadera naturaleza. No es tan... La verdadera naturaleza de Stan Lee. Vean ese episodio de Big Bang Theory donde Sheldon va a visitar la casa de Stan Lee. No, ¿qué pasa? ¿Han visto? No. ¿Cómo es que no? No veo Big Bang Theory. Sorry. Bueno. Platícanos. No, ya. No, spoiler. Te lo dejo de tarea. Pongan en YouTube, Sheldon meets Stan Lee. Spoilealo como que matamos a Lori. O sea, sí, aunque por cierto hablamos sobre Lori. Le echamos pura cizaña. Echamos pura cizaña a Lori como 2 horas y luego la matan. ¡Ah! Fíjate qué gachos son. Oye, somos peor que nos tratamos. Te digo que aquí hicimos algo y se cumple. Por eso dije Chespirito. Perdón, Chespirito, ya tomaste. También, pues ya llegó la tercera temporada. Pero sí, le dijimos tanta cizaña a Lori y luego al día siguiente la matan. ¿Qué onda? ¿Sabemos acá? Lo peor es que ya cuando la matan, como que no sientes tanto gusto por verla muerta. O como que sí, pero como que no. O sea, se le hizo. ¡Yes! De culpa. Es que murió un poquito rápido, de haber sufrido más. Es que... Le deseamos demasiado la muerte. Eso fue la verdad. Y... Sí, pero la situación de que tuvo que, que rematar supuestamente a su hijo, que no estoy segura todavía. Está como que medio fea. Ahora sí. No, y luego es que su muerte fue como que muy inesperada, ¿no? Sí. Fue muy sorpresiva, muy de golpe, y como que todos queríamos seguirla viendo para seguir criticándola y odiándola más. Sí, como que se murió así como de un día para otro, no me la esperé. Pero como que desde el capítulo anterior como que ya habían dado hints de que ya algo malo iba a pasar, y sí pasó algo, ya se cayó la soda aquí. Entonces, ya como que ya se veía que no le faltaba mucho para ya salir. Como que ya se venía, como que le dejaban. Ya se veían. Desde esa vez que le dio la palmadita a Rick, de ya es buen trabajo. Sí, ándale. Ya más o menos se la olía. Que se iba a pasar. Pero no esperabas tan rápido ni de esa manera. Yo no esperaba que se muriera así. Yo pensé que se iba a morir en el parto. O por el bebé, o sea. Cuidando al bebé. Yo me imaginaba que el bebé iba a salir así, tipo alien, así bien horrible, zombie horriblemente. No, ahora yo quiero ver que crezca el niño y que tenga la cara de Shane. Para que le den la madre, así como que. Tómala, no era tu hijo. O sea, que salga morenito y nandizón. Ándale, pero, y la nandiz rota. Pero ay, fíjate que en el preview que pasaron, ya es cuando ya empezó a ver como que Rick ya empieza como que a volverse medio loquito. Y no sé, loco, y no sé si ya la serie vaya a durar tanto. O sea, a lo mejor sí, es que también si se pone, no sé. Si le matan a su esposa, pues sí se va a poner acá medio locochón. Sí, pero pues ya cada vez quedan menos personajes, pues no sí, sé pues cómo vaya a quedar. Nuevos. Y luego, por ejemplo, con la güera, ya es que se pasan, prácticamente el episodio pasado se trató de la güera, ¿no? El antepasado. ¿No? El antepasado de la güera. Y es así como que no me interesa mucho su personaje, no sé por qué. Pues que se están enamorando del gobernador. Cuando el gobernador saque que tiene una niña y me llama más la atención la otra muchacha. Michonne. La, sí, ella, que se ve con, no sé, me llama más la atención porque se ve más canija, ¿verdad? Que la güera esa mensa, ay. Es que te van a matar, ya. Ya también, matar, ya, sí. Ya quiero, ay, ya es la siguiente que yo quiero que maten. Después de Lori queda ella. Ya después que a lo mejor quedó satisfecha. Ya quien se muera ya no me importa, pero... Dale, dile que quiere sangre. ¡Quiero sangre! Pues sí, es una serie de zombies y de sangre, oye, ya. ¡Sangre! Personajes tontos tienen que morirse. No, pues entonces ver las películas de George Romero y ya. Sí, con mucho destripe y todo. Es mucho comentario social. Muchos niños no aprecian eso del zombie. Muchos niños hace como 10 años... ¡Quiero ver Walking Dead! Digo, ¡cálmate! ¿Por qué? ¡Porque tiene zombies! Y creo que... ¿A poco te entiendes el comentario social del zombie? ¿Cuál? Yo nomás quiero ver ¿del zombies? Consumismo? Ay, sí. Consumismo ropa, consumismo... Del consumismo de la corporación. Control político. Ay, niño de todo acá. ¿Eh? Cañón, ¿eh? Consumismo televisión. Consumismo sopa, sí. Pues sí, sí, mandamos a Lori psíquicamente. Sí. Yo tengo mi mente en mi corazón que el escritor dijo, escuchó el podcast. Y dijo, no, voy a reescribir y refilmar un capítulo en 24 horas. Es pues, como lo que le mandas a Goku. ¿Cómo se llama esa madre? Una Genkidama de odio. Genkidama, pero... De odio. De odio. Tipo Freezer, así. Ajá. No, pero de hecho leí en la entrevista que le hicieron a la actriz de pues, que le parecía, ¿no? De que habían matado a su personaje. Dice, no, pues ya la habían dejado saber desde... Ya desde que acababan la segunda temporada ya le habían avisado de que... ¿Sabes qué? Te vas a morir. El personaje inclusive dice que hicieron... Perdóname. Es que me acordé de otra cosa. No tengo que... Tengo que interrumpir poquitos, ¿no? Me mandaron una imagen por Facebook. Entonces la han visto que es una lápida. Y lo dice el epitafio. Les dije que me sentía mal, culeros. Ah, sí. Crónica de una muerte anunciada otra vez. Vamos. Ya sé. Termina, ya sí que ya le habían avisado, o sea, que pues no, se agüitó, de hecho dice que hicieron fiestas los que se van, los que se murieron en la segunda y los que se van a morir en la tercera, ya habían hecho party ya para despedirse prácticamente del programa. Pero bueno, ya se sabía, así que no creo que haya sido de imprevisto que la hayan matado. Ya había leído el cómic, ¿no? Pues está gacho que te digan, "Oye, Serge, te voy a correr en 2 semanas." A ver, como, o sea, te vas a dejar sin jale. Eso me pasó alguna vez. Sí. Ahí. Está bien, dices, en 2 semanas se tiene que digan, que te digan un guión. Y lo dices, me lo voy a chingar haciendo el trabajo todavía mejor de lo que esperaban, cabrón. Y luego ya te piden que te quedes. Y luego ya tú, ya no. Y yo, quédate. Le dijiste, no, mi corazón ya está en otro trabajo. Seguiré practicando en la montaña. Y luego te vas con un palito así, con este, al final en el palito, con un sí, una sábana blanca. La estás viendo right por la freeway. Como musiquita de piano suave. Pues qué chido, qué bonito es lo bonito. ¿Qué más pasó? Pasó el caso del bebecito en Moxito. ¿No supieron sobre esa onda? No, cuéntame. No, es un. Mira. En Ciudad Madero, Tamaulipas, hay un muchacho que tiene un síndrome, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué no era de Tijuana? No, es Tamaulipas, ¿verdad? ¿Qué era Nayarita? El bully es de Tijuana. Sí, y tiene un bully que el cuate vive en Tijuana, que se llama Frederick. Entonces, este cuate, con toda la malicia del mundo, encontró un día el Facebook de este muchacho que se llama Alejandro, pero él se pone como bebecito en Moxito. Que sufre de una afección física de nacimiento. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Pero que causa cierta deformidad en su cráneo. Ajá, y las manos. Y las manos, exactamente, sí, principalmente las manos. Se van sellando lo que son las paredes craneales antes de tiempo. E incluso los dedos de las manos se van uniendo. Y está triste ese tipo de enfermedad. Pero fíjate, este tipo con toda la malicia del mundo que vive en Tijuana, o sea, casi del otro lado, diagonalmente hablando de la República, encuentra el Facebook de este muchacho y él abre un Facebook donde se dedica a molestar a este chavo. A este muchacho y a hacer que la gente se burle del muchacho. Le entra el bullying y de mala leche, muy mala leche. Y haga, ya sabes, fotomontajes y haga chistes. Chistes malos. Incluso lo acusan de haber violado a la hermana de uno. La prima. Entonces, puras estupideces, la verdad. Y luego el cuate se justifica haciéndose pendejo diciendo que es Estudiante de psicología. Y que es un estudio que está haciendo él, ¿verdad? Es un totalmente estúpido, un total pendejo, ¿no? Sí. Para su chinga, Oxlack, sí, que hace unos videos muy padres. Muy padres de este... ¿Documentales? No, no, no son como reportajes, pero siempre... Expone exactamente todos los elementos que hay en esos videos. Videos paranormales. Exactamente, y él la saca, la verdad, para que te das cuenta que no son tan paranormales como te hacen creer los medios de comunicación como Maussan o como Extra Normal, ¿no? Sí. Que siempre te lo pinta todo muy de forma muy amarillista. ¿Y él te saca la verdad? Yo no conocía al reportero este o a Oxlack. Y se me hizo muy de muy buen gusto, la verdad. Digo, no, yo nunca había visto nada del. No, pues sigue incluso no sabía nada de Bebecito ni nada. Pero se me hizo de buen gusto. Tomó el caso y investigó. Y hizo una investigación seria. Sí, porque es lo que realmente hace. No, él no es tanto reportero, sino más bien es una especie de investigador. Pero él investiga de tal manera que busca la verdad. Y la encuentra. Normal. Que siempre tiene resultados, siempre la encuentra. Total, que hizo una investigación y expuso a Frederick. Y se le armó, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. O sea, salió Dross al brinco. Hasta el mismo Dross también salió al brinco. Otras personas, también César Buenrostro salió y hizo su propio... Sí, sí. Que aunque el cuate esté arrepentido y diga que sí, pues la verdad es que la cagaste. Y gacho, exacto. Y ahora atente a las consecuencias... Porque te va a llover. Ahora o sea, el bullying ahora te va. Ahora el bullying van a trolear a él. Sí, ahora el bullying va a ser para él. Anónimos, exactamente. Sí, deja que le salga el Anónimos y a ver cómo le va. Un güey de esos. Tan, ¿eh? Sí, no, trata sin estéreo, ¿verdad? Me siento como presidente. Oh, señores. No. Y. Incluso yo tampoco no conocía, ¿cómo se llama el otro, el argentino? Dross. Y también se me hizo muy padre sus comentarios. Está muy chido. Y se me hizo muy interesante que dice, bueno, pues nosotros como gente que estamos en los medios, así, tenemos que tener la piel muy dura. Pero como esa gente pues no tiene cómo defenderse, entonces. Y lo suave del chavalito este con este problema o esta enfermedad, porque a veces, bueno, platicaba con una amiga que es psicóloga, y a veces tenemos la gente aparentemente sana o normal tenemos un problema en estar diciendo que la gente enferma tiene un problema. Dice, a veces victimizamos a esas personas y esas personas están a toda madre, pero definitivamente la forma en que lo hicieron fue una manera pues muy gacha, no se vale. Yo desde pues, chavito digo, lo toma con una actitud de vale madrismo, dice como que no, o sea, él sigue con su vida y pues como que ni le va a venir beneficiar ni perjudicar. Y al contrario, como que a la gente le ha caído bien esa actitud y pues adelante, chavo, felicidades. Qué raro lo del cyberbullying. Antes cuando estaba en la escuela era de llegar a la escuela o al año escolar o a escuela nueva y te tiraran un pleito, tirarle el pleito al pleitero o golpearlo o empujarlo o hacerle caras feas y te dejan en paz todo el año. Pero ahora, ¿cómo te defiendes por Facebook? No, el orden. Te ridiculizan de muchas maneras. Y hay muchas maneras. Gente extraña, gente conocida. Ya ves, a veces lo peor, muchas veces ya. Ok, a lo mejor de los extraños puedes esperarlo. Pero a veces hay gente que es de tus propios amigos y dices. No espera. Y a veces hasta aguantas el bullying un ratito. Órale, sí, ok, está bueno, mira. Me la riegas. Pero hay un momento que se lo toman bien en serio. Así como que. Uy, que. Ya párale, ya córtale, Sí, dale. Como que ya no es gracioso. Ya no es gracioso. Hay que saber parar. Sí, o sea. A veces, como dicen, no alimenta al troll, ¿verdad? Don't feed the trolls. Y reconozco que a veces yo también he caído en ese juego. Y si te enojas y pierdes. Entonces, entre más te enojas, más sigues la corriente. Pierdes. La gente va a estar molestando. Entonces, mejor lo ignoras y se acaba la conversación. O borra el comentario y se fregó. Dale, exactamente. Borra tu comentario y no sigas en ese papel porque no te acabas. Se le olvidó este de que me enseñaste ahorita de zombilaridad. O el video, ahí viene el 30 de noviembre, viene la película del Santos contra la Tetona Mendoza, 20 días más, y ya soltaron un video muy padre de una canción, así la clásica canción donde tienen, We Are The World, donde tienen muchos invitados y todo el mundo canta un cacho, ¿no? Se llama Zombilaridad. Es como una parodia, bueno, a We Are The World, algo así como al Teletón, uh-huh. Donde... pues están pidiendo ayuda o apoyo a esa gente. Y el zombie de Sahuayo. Y son los zombies de Sahuayo, ¿verdad? Gente que puedes tener el peligro de tener un hijo así como un zombie de Sahuayo. Está muy chido. Un hijo que sea tu hijo. Y oyes a grandes personalidades como Eli Guerra, Café Tacuba, Moderato, Julieta Venegas, Instituto Mexicano del Sonido, Benny Barra. ¿Quién más? O sea, José Ramón y Faitelson en dibujito. Sí, no, o sea, sale, hay muchos que incluso no cantan, pero aparecen en caricatura y es divertidísimo, divertidísimo. Me encantó. Qué buen toque. Fíjate que esos videos que el que me gusta más, bueno, lo que me gustó más de una película que se llama Bruno, que sí es de Sacha Baron Cohen, es que al final de la película sale Bono, sale el de Coldplay, salen varios así artistas británicos, Elton John, haciendo una canción para Bruno. Se llama Bruno Dove of Peace. Pues, o sea, está muy buena. Esa es la mejor parte de la película, hasta el final. Bueno, esa y la parte cuando se meten a la jaula, al octágono a pelear, y luego se empiezan a besar mientras que tocan la canción de Titanic en Alabama. Y luego, sí, no, ¿no has visto Bruno? Ah, está bien. O sea, está como la de Borat, pero más gráfica. Oye, lo único que vi de Bruno, porque tampoco hizo la película, es donde en unos premios Emmy o Grammy o no sé qué, lo bajan del cielo, del techo del lugar, y le cae con los huevos en la cara a Eminem. ¿Eso fue de Amentis o si se encabronó el Eminem? Sí, se enojó, sí, tiró pleito. ¿Cómo estuvo? ¿Qué sabes tú? Yo no sé. Ah, pero era otro personaje, no era Bruno. ¿Sí era Bruno? No, era Bruno, ¿no? No me acuerdo, pero era el mismo actor. Ajá. Pues sí, le cayó con las nalgas a Eminem en la cara, pero sí, sí hubo conato. No está actuado. Sí lo empujaron y todo, o sea, sí fueron así de veras el golpe. Sí, Sacha Baron Cohen es conocido por hacer las cosas en caliente, o sea, él no las hace actuadas como la vez que se apareció, creo que en Bruno, es donde sale en la pasarela de Betsy Johnson o algo así, sí, ¿no? Sí, en la pasarela, enojo, sí. Lo hice. Me gusta porque en la de Bruno hay una parte muy buena en la que va a ser un piloto para la televisión. Y mete a la Toya Jackson a una entrevista, pero para que sea acá más moderno, más risqué el asunto, hace que los muebles sean trabajadores mexicanos. O sea, que se sientan en gente. O sea, los muebles son gente. Llega la Toya Jackson y empezó a ver el pobre señor así como que en cuclillas, ¿no? Para hacerle de mesita y el otro, claro, tipo que, encuentro... Claro que sí son actores también los mexicanos. Sí, les pagan una lana, o sea, pues, pero sí. Hasta para, o sea, no es... Para, no, no, para pero... Para lo más ofensivo el chiste. Y luego pues están ahí y luego se sienten en la gente y luego así como que la señora así como que... ¿Por qué hay gente? ¿Por qué estoy sentado en un mexicano? No, dime lo de Michael y no sé qué tanto. Y luego, o sea... Ah, y luego sale como un pene así en la pantalla como por un minuto. O sea, está muy bizarra. Pues sí, se gana todo su clasificación R a lo máximo. Oye, y de este, de su otro personaje, este... ¿Borat? De Borat, ¿no habrá segunda parte? No, porque ya todo el mundo conoce a Borat. ¿Cómo? Lo ves en la calle, sabes que es Borat. Ya nadie, está ya... ya. O sea, padre, que aparte que una película estuvo muy buena. Yo la que acabo de ver es por gracias a Adrián, que me pasó la de El Dictador. Y está muy, muy buena. Yo estaba torcido de la risa. Ya está confirmado que sí va a ser la biografía de Freddie Mercury. Sí. ¿Está bien? ¿Le queda? No, la verdad. ¿Misma etnicidad? Bueno, la pequeña diferencia es que esta no va a ser una película cómica. Va a ser una película, pues un biopic, ¿no? De Freddie Mercury. ¿Cómo se llama el otro personaje? Bueno, ¿cómo de él? Bueno, lo que pasa es que este personaje de Mercury que va a interpretar, pues aquí sí tiene que demostrar que sí, que el vato sabe actuar, vamos. Ahora sí va a ser, no es comedia, sino pero, la vida. Pero pues de cierta manera siempre mantiene algo de lo que es Sacha Baron Cohen, que es hacer personajes que tienen esa leyenda de controversial. De controversia, algo escandalosa, ¿no? Mercury pues no era la excepción. No, pero acuérdate que pues, en la de Hugo y en la de Sweeney Todd también. Fíjate que la otra vez me pasó, tuve una experiencia, puedo decir que casi religiosa, de veras. Sentir porque, en cada espacio, no, de veras, cada cosa. No, olvídate de eso, ya, no, dejámoslo como experiencia religiosa sin Enrique Iglesias. Y estábamos viendo videos en YouTube de Queen. Estábamos viendo a Adrián Gabriel, Paola y yo estábamos escuchando historias sobre Freddie Mercury, historias que nos estaba contando sobre su enfermedad. Estaba platicando a Adrián Gabriel llegó un momento en que estás escuchando todo lo que es el personaje de Freddie Mercury, que el rato yo viendo los videos del último concierto donde él se presentó todavía sano, que es bueno, ahorita que te explique mejor a Adrián Gabriel. Bueno, muy bien, Y con lo que ya toca lo que me ha platicado Adrián Gabriel, créeme que hasta a Pablo y a mí estamos con las lagrimitas. O sea, como que dices, no, definitivamente si vale la, si va, hubiera valido la pena haberlo visto. O sea, como dice Paola, sí, yo creo que seré de los cantantes que me harán llorar. Mira, cuando se mete el viaje en el tiempo, yo voy a regresar a Live Aid 1985 a ese concierto. Yo voy a estar ahí. Hey. Al ver a todas esas muchachas llorando y gritando inmensamente por Justin Bieber, creo que yo actuaría de esa misma manera, pero solo enfrente de Freddie Mercury. No, es que. Yo frente del escenario. Era un divo, era un divo. Se robaba el escenario, o sea. Yo crecí con Queen, viendo a Queen. Y a lo mejor siempre me ha gustado, pero a veces no lo aprecias, no te pones a realmente a contemplarlo, a verlo. Exactamente, dices, oye, pues sí es cierto, ese tipo era tan genial que no lo vi en su momento vivo y. Y ahorita lo ves en video. Y supiste que se murió, ¿verdad? Y tan tan. Lo ves en video y te sientes así como que parte de la energía. O sea, sí, eso es a lo que voy. Que dices. Era una personalidad poderosa en el escenario. Comandaba. ¿Ves, atención? Ves los caminados, ves la manera en que prendía a la gente y dices. No, no, no. O sea, muchos lo hacen, pero son ya copia de él. Está entre Freddie Mercury. David Lee Roth también tiene esa. Sí, ese punch. Carisma. ¿Quién más? Michael Jackson. Michael Jackson lo tenía, actualmente pues quién más, Bruce Dickinson, Iron Maiden también, tiene muy buen frontman, pero nadie como Freddie, la verdad, el cantante es la banda, o sea, está Freddie Mercury, ¿sí? ¿Qué más sabes? No, pues no, pues cuando ves a Mercury haciendo sus ejercicios vocales, y toda la gente así responde y los trae a todos así en la bolsa, o sea, antes de Mercury nadie hacía eso. Después de Mercury todo el mundo imita eso, pero yo, nadie llega al nivel que él, al nivel de convocatoria que él tenía con el público, de jalar. Yo no sé qué tanto sea YouTube, o sea, yo nunca he visto un concierto de YouTube. Es más, he escuchado he visto videos de YouTube, pero nunca he visto un concierto de YouTube. Están padres, fíjate. Y no sé si este Bono pudiera tener ese punch. No tanto. Ok. ¿Quién tiene ese tipo? Bueno, a mí me gusta. Ya me dejaste intrigado, la verdad. Me gusta mucho con la presencia del Anthony Kiedis también, de los Red Hot Chili Peppers. A mí personalmente. Ese es otro, sí. Sé que mucha gente no le gusta, pero sí me gusta cómo se comporta en el escenario. Que está brinque y brinque dando vueltas. Y que no son naturales, ¿no? Que son que son natos, ¿no? Que no dices, no, este no trae coreografía, este no trae. Se brinca y se pone en el escenario a brincar y. Ahorita ya no brinca Axl Rose, ya nomás rueda. ¿Quién? ¿Axl Rose? Nada, sí, Axl Rose ya como que. Ya se queda estático, no vas a ir en el escenario. En la última entrevista de Axl Rose, se la raya. Todos sus compañeros, a Slash. Ahora que se la raya. No, y Slash, igual de joven. Slash es inmortal. Es inmortal. Oye, es como el episodio de South Park, ¿no lo viste? Ayer lo vi. No. Que Slash es como Santa Claus. No. ¿Lo has visto? Que Slash es como una creación de los papás. O sea, que Slash vive en tu corazón. Ok. Porque los niños querían contratar a Slash para un concierto. Y luego se dan cuenta que Slash es como que los papás se vestían de Slash. Para que creyeran en la idea de Slash. O sea, era como Slash Close. Fíjate que yo considero que Slash es muy buen guitarrista. Pero la verdad creo que está más inflado por su imagen que por lo que realmente toca. O sea, creo que hay mejores. La banda que tiene ahorita está chida. Con no, Miles Kennedy. Ni te haré escucharla, la verdad. No, la verdad. ¿Cómo se llama la de Liar? ¿Y él canta? No, Slash no habla. Slash Okay, tiene que cantar. Yo digo, la verdad. ¿Y qué tal los requinteos o...? Sí. Slash igual. Pues la verdad, Slash. Yo me quedé muy no, decepcionado cuando lo vi con Paulina Rubio. O sea, como que... Slash y Paulina Rubio. Slash lo ha pegado con Elmo. Con Paulina Rubio. Con Moderato. Con Olayo Rubio. Estamos viendo un documental. Ha tocado con el Recodo. Mira, nada es peor que Zac de la Rocha y los Tigres del Norte. ¿Fer de Maná? Sí, Zac de la Rocha y los Tigres del Norte. Ya, ahí se acaba el universo, Temo, ya. ¡No! Zac de la Rocha hablando español. No. Los indocumentados vienen a este país buscando un sueño. Y yo con mis trompas de los Tigres del Norte tocaremos por ellos. Que no, el último paso antes de la muerte era hacer dúo con Pitbull. ¿Eh? Que el último paso antes de la muerte era hacer dúo con Pitbull. No, con Luis Miguel. Eso lo pasó Frank Miguel. Sinatra. Coño. Haces dueto con Luis Miguel y te mueres. Frank Sinatra, Selena, Chespirito. Quiero votar Chespirito, no sé por qué. Chabelo. Oye, no, también. Escuché un chiste, déjame lo. Ahora no, mucho historiete, perdón. Pero es que dicen que cuando Dios decidió crear a Eva. A Adán y Eva. A Adán y Eva, fue para que Chabelo no se sintiera solo. Es que Chabelo estaba antes del Big Bang. ¿Cómo lo hizo Chabelo? O sea. Sí, no, no sé, pero ahora como que también han agarrado a Chabelo así como para. Para decir que es este inmortal, ¿no? Es que es inmortal. Slash, fíjate, Slash no envejece. Y Chabelo también es inmortal, ¿no? Y también yo quiero unos overoles como los de Chabelo. Chavoy. También que Richard, no, no, ese güey no se muere con nada. Y Rich Jagger también. ¿Qué es cierto? Es una noticia que Keith Richards se había echado por la nariz las cenizas de su papá. Mita y mita. Y no me acuerdo quién también aspiró hormigas. O sin una apuesta, ¿no? Algo así. Ozzy Osbourne se echó unas hormigas. Pero lo que Richards es. Creo que es mitad. ¿Mitad leyenda? Mitad leyenda y mitad. Él es zombie. Él está pudriendo. ¿Keith Richards? Sí, Keith Richards, vele los pellejos. Pues fíjate, sobrevivieron todos los 60s. Sobrevivieron los 60s. Ah, Cher también. Sobrevivió un chingazo que de una caída de una palmera. Cayó en un estado de coma y resucitó el hijo de la chingada. No, o sea, lo más. Mira, sobrevivió los. Nadie de la época de Dios sobrevivió los 60s. Ni Jimi Hendrix. Ni los Beatles. Sobrevivió la época disco y los 80s. Ni Janis Joplin. Sí, Kid Moon. O sea, nadie sobrevivió esa década. Lo que eran rockeros como ellos, ellas. Sí, pues, íntegros. John Lennon. Ajá, pero. Se fue. Los Beatles, o sea, los Beatles también sobrevivieron porque ya no estaban, pues, tan. No estaban tan locos en esa época, ¿verdad? Claro, claro. Ellos son los 70s. Pero, fíjate, o sea, sobrevivir. O sea, con sífilis, no sé qué tendrán ahí, pero pues. También Kiss, oye, también Kiss. Bueno, Kiss porque se pone maquillaje, ¿verdad? El Stanley y el. Es interesante cómo hace Lana el dragón. ¿Cómo se llama este? Gene Simmons. Bruce Lee. Yo no sabía tan. Yo no sabía. El dragón, ¿sí? Muerto, sí, está haciendo Lana. Pero yo no sabía tanto de Gene Simmons hasta que el programa que me explicaron sobre su reality y que el tipo siempre está pensando en Lana, ¿será cierto? Pues hay ataúds que de Kiss, puedes comprar un ataúd para que te entierren, marca Kiss. Para que te des a la banda contigo. Kiss también soy, bueno, siempre he estado en los comerciales de televisión porque Kiss se supo vender desde los 70s. Era una franquicia más que un grupo también. Sí, dime tres canciones de Kiss. Luego la de, pues la de Mid Love. Wanna rock and roll all night. Ya. Yeah. No, Lick It Up, ¿qué te pasa? Lick It Up. Yeah. Pero una canción de Kiss que haya pegado en 20 años. Nueva. Lick It Up. No, no, sí. Y luego se han estado retirando por 20 años. Este es el Farewell Tour. Se maquillan. Este es el Farewell Tour. Ahora sí, ya es el último. Luego el siguiente. No, no, no. Bien. Es que hay gente que no nos vio. Mientras la gente sigue aplaudiendo, Keith sigue cantando. Oye. ¿Cuántos bateristas? Bueno. ¿Cuántos gatos? Si, ¿cuántos gatos, zorros? ¿Se les han muerto cuántos gatos de 9 vidas? Como 5. Se murió el gato, ¿no? Luego tuvieron un zorro. Luego después vuelve el gato. Otro gato. Pero era tu gato, ¿eh? Luego, ahorita que es un perro. Mapache. No me le falta un panda, güey, ya. Un cuati. Pues, se volvió muy musical el podcast de hoy, ¿eh? Pues, expandemos nuestros horizontes. Y no hemos hablado de cómics ni nada. No, pero antes de hablar de cómics. ¿Cómo que no? Hay un cómics de Kiss. Iba a comentar. Haciendo una conexión de Gene Simmons con las cómics, que su hijo fue visto envuelto en un escándalo, ¿no? Para hacer plagio. Ah, sí, que de copiaba. Una cómic completamente parecida en los cuadros. Sí. Sí, copiaba cuadros completos. Ajá, ahorita lo buscamos. Pero antes de continuar, que hay una secuela de Critters. Los monitos esos peludos que comían gente. 4, 5, 6, 4. Se llama World War Z. ¿Es con Brad Pitt? ¿Te fuiste de las 5 o 6 películas de Critters? ¿Te metiste con los zombies? Sí. ¿Con Brad Pitt? ¿Es que no he visto el corto de la película? No. O sea, en el libro. ¿Critters con Brad Pitt? Es que pues. No. A ver, explícate, sí. Mike. Mira, en el libro. En el libro de World War Z, y es que es un muy buen libro, ¿verdad? Mejor libro que he leído en años. Bueno, es que primero hay que explicar que en Critters, no recuerdo qué película, se juntan todos, hacen una bola gigante un así de Critters. Y le cae un tipo encima. Ándale, sí, y lo dejan nomás, no más deja los puros huesos. Sí, lo va rodando. ¿Huesos? Ahora explícate qué tiene que ver eso con War Wars. Sí. Es que en la película se ven hordas de zombies que andan encocados. Esos andan en tachos, andan metidos en algo, en tachos, no sé qué se metieron. Porque brincan, o sea, corren súper rápido. De hecho, se ven unos sobre otros y luego se ve que un tipo se cae. ¡Ay! No, se ve una. Así como que una bola de zombies rodando. Un tsunami de zombies. Ándale. Un tsunami de zombies es la palabra. Eso es lo que ocurre, es lo que podemos ver en Guerra Mundial Z. Y luego se ven zombies escalando paredes y todo así como. Cañón. Siempre, uno sobre otro. O sea, uno llega hasta aquí. Pues otro se sube encima como de. Como hormigas. Y llega un poco más. Ándale, así como hormigas. Hay gente que llegaron a Starbucks. Ándale, así, y café acá. Y eran cafeinadotes. Y locotes, o sea, que no. Sí, andan acá bien. Ya es el corto, entonces, ya existe. Sí, o sea, pero es que van muy rápido los mendigos. O sea, nace así como que una mancha. Y está comiendo todo. Es como la marabunta de zombies. Ándale, exactamente. Y es lo que me queda así, güey, canijo. O sea, porque el libro está muy chida, la historia del. Y sale, ahora va a salir Brad Pitt. Sale Brad Pitt. Porque Brad Pitt está guapo, que los zombies se paran a verlo. ¡Ay, Brad Pitt! ¿Y Angelina? Y ahí los matas. Se lo reconocen, no los muertos. O sea, a un muerto lo reconocen. Pues acuérdate que en la película de Dawn of the Dead van al centro comercial por algo. Ah, cierto, claro. Lo único que saben hacer. Exactamente, consumir. Consumir cosas. Ese es el comentario de la película. ¿Qué te nomás? Pues no me gustó el corto, o sea, se ve interesante. Voy a ir a verla, claro, bro. Sí. Pero van muy rápido. O sea, me fueron los zombies, pero la de. Como la de 28 Days Later. Fíjate que. Que no eran zombies, eran infectados. Bueno, una cosa que hay que explicar aquí es que unos somos de la escuela clásica de que nos gusta el zombie lento, el que camina, el que se arrastra. Tullidón. El que solamente es poderoso cuando, obviamente, cuando son muchos. Porque el número, porque no importa qué talento seas, si son muchos, ya te chingaste. En cambio, el zombie ese que corre y, caray, se aventa piruetas y es más, mejor atleta que... Ándale, mejor atleta. Él me ganaste, iba a decir el zombie parkour. Exactamente. Pero bueno, la teoría... Es que la teoría es esta. Cuando un zombie... Una persona recién muere, está recién muerta y se hace zombie, pues claro que puede correr y moverse porque el rigor mortis todavía no le cae encima. Vamos. Ándale, puede hacer eso. Puede bailar Dance Revolution sin broncas, ¿no? Pero conforme se empieza a pudrir a todo lo que tú quieras, pues bueno, pues se echa para las articulaciones también. Se empiezan a. Sí, exactamente, todo se empieza a cuajar y a hacer. En algún cómic o en algún libro se ha hablado, digamos, ok, existen ya los zombies, pero en algún lugar de que alguien agarre partes de zombies así como para injertos o algo. ¿Doctor Frankenstein? Algo así, algo. No, no, pero ahorita, digamos, de zombies, que digas. Pues ya está el digamos, está el mercado abierto, está lleno de zombies. Dices, bueno, pues una pierna, necesito un cartílago, necesito. No hay nada de eso. O... Pues ya lo quitaste el micrófono, ya valió madre, alguien te va a robar tu idea. Oh shit. Sí, porque creo que estaría suave, ¿no? Mercado de. Hay una película. Ahí andan los zombies todavía, pues órale. En la de. Pierna, brazo. En la de Day of the Dead, exploran ese tipo. Bueno, más. De hecho, hay una película que explora ese, el mercado de partes. Desgraciadamente no es una película seria, es una película, creo que la. No sé si la tercera o la cuarta de Toxic Avenger. Tiene que ver con los partes, no es una película seria, pero se abordaba algo así. Pero sí, así estaba la de World War II. Se ve muy buena, o sea, se ve que va a estar acá, tipo Hollywood. Dice Hollywood. O sea, tiene el sonidito ese del. De los cortos. ¿Se leen todos los cortos ahora? ¿No sabes cuál me refiero? Sí, el... ¿No sabes cuál? Sí, el... Así de que te agachas y pasas las balas. Salen todos. De Transformers 1. Salen todos los cortos. Y tres veces. Pero. Como le está entrando en trance. Sí, ya. A Paola no le gustan las escenas lentas en las películas. No, donde así como más. Híjole, ¿no has visto Matrix? Que me fijaba así como que, ya se puso lento. 300. Que, ya me empezaba a Matrix 300. Una parte 300, de Star Trek. Mira, todas las películas de Zack Snyder. Madre, Sucker Punch, ¿no? ¿No has visto Sucker Punch? Ah, sí. El estilo de Zack Snyder, el slow mo de Zack Snyder no me gusta. Pero el Matrix, o sea, tiene sentido. Para mí, pero Zack Snyder para mí no tiene sentido. ¿Qué? ¿Se te hace una locura? ¿Madness? This is Zack Snyder. Zack Snyder, ¿te gusta? Bueno, pues estaba queriendo hablar de World War Z porque me impactó el... ¿Cuándo sale la película? ¿Cuándo? Iba a salir en este mes. Salía en julio. La retrasan hasta el próximo año. Ah, porque tienen que hacerla otra vez. Eso no se oye muy bien. Tienen que hacerla otra vez. Oh, shit. ¿Tú crees? Tuve que cambiarle más partes a la película porque dicen que estaba muy, muy zorrona. Y eso no, pues... Bueno, aunque sabes que la de Men in Black empezó a filmar sin guión. ¿A poco? Sí. ¿Al estilo George Lucas? Sí. Ah, que, podía... Así como, sí, oh, ya tienen los diseños adelantados. ¿Cómo se la componga a escribir? Como este podcast sobre la marcha, vamos improvisando. Ver, así como que... Pero es que la... no sale bien, güey. En la de Men in Black, es como que, pues ya tenemos a Will Smith y al otro vato, ya también leímos, pero los tenemos por estos meses nada más y no hay guión. Pero quedó bonito. Pueden grabar ahorita y salió muy bien, o sea. Quedó suave, sí. Puedo hacer sin guión. La 3. Ajá, grabaron. Está bien padre, me gustó. Grabaron mucho Men in Black 3. Grabaron una parte y luego pararon por unos 3 meses y luego grabaron la parte que ya era la historia. Así que, o sea, no se nota, o sea, está muy bien. No, está muy chida. Está muy, muy chida esa película. Es lo que pues le di el beneficio de la duda a World War Z. A ver qué tal. Porque el libro estaba muy bueno. Pero mucha gente anda de hater porque quieren ver el libro. Es que el libro no era así. Bueno, pues lee el pinche libro. Se acaba el problema. Yo apuesto lo mismo del Señor de los Anillos. Las películas difieren mucho con los libros. Lee el libro y se acabó. Exactamente, ya. Fíjate que hablando de... Adaptación cinema, de la palabra adaptación. Hablando de libros y de adaptaciones, no sé si ya en otro podcast lo hayan mencionado ustedes y que así creo que sí. Sí, René Carlos. Acabo de leer una noticia en el diario donde dicen que Guillermo el Toro, pues ya sabíamos que estaba haciendo la de Pinocho. ¿Saben eso, no? Pacific Rim. No. Está haciendo una... ¿Verdad que tú ya hablamos? Está haciendo una... Bueno, no está haciendo, está produciendo más bien una película de... ¿De Pinocho? Creo que es stop motion sobre Pinocho. Sí, es stop motion. Pero tiene un estilo muy padre, bueno. Oye, va a ser una que se llama Mommy Dearest, que se ve así medio... ¡Ay, güey! Un sustido ahí de repente. Ni todo verlo. Bueno, termina... Entonces, lo chido es que es... En lo que dice Guillermo el Toro es que va a ser más apegado al libro de Carlo Collodi. O sea, Pinocho se acaba de las aventuras de Pinocho. O sea, un Pinocho cruel. No sé si han visto... Pero bueno, claro, no más si han, oscuro. No sé si han leído el cuento original de Pinocho. Yo sí. Roberto Benigni. Bueno, pues Roberto Benigni es genial. Ajá. Es genial. Sí, es la que más se parece al libro. Pero es que el libro es todavía mucho más cruel. Es como es leer... Mucho más cruel. Es como leer una historia de los hermanos Grimm. Vamos, está... Bueno, de Hans Christian Andersen. No, Pinocho es muy cruel, es muy cabrón. Y digo, el que sea... ¿Es el niño madera cabrón? Es el niño de madera cabrón. Ese Pinocho, que es el original. No vayan a pensar que es otra versión de Pinocho. No, es el libro original donde Disney se... Se chutó la es de... como todas las historias que ha hecho Disney, ¿no? Digo, los cuentos los cambian, los agarran las historias y las cambian. Y las historias originales son bastante crueles. No, y tú lees, por decir, ¿quién es el malo en Pinocho de Disney? El titiritero, ¿no? Sí. Acá no, el libro es a toda madre, hasta le da dinero para que se vaya con su papá. O sea, está bien distorsionada la de Disney, pero no dejamos, vamos a decir, que Pinocho era un cabrón, cabrón. Un chavalete cabroncete. O sea... A pesar de que Roberto estaba tan viejo para representar el papel de un niño, es el que mejor lo ha representado, Pinocho. Recordemos... Ese es Pinocho. Me lo acabas de... Otra vez, listamente, recordemos que Chespirito hizo Títere, que era la de Pinocho. ¿No te acuerdas que la anunciaron en la tele? No, pero era en el teatro. No, la verdad lo ignoro. O sea, no. ¿Sabes lo que a mí me gusta del Roberto Bernini? Es que como que me recuerda al elenco de Chespirito. Porque usa más o menos así como los mismos actores. La hada, y la que es de la hada, la que es la de la esposa en La vida es bella y todo, es realmente su esposa. En todas sus películas, ella siempre va a ser su musa. Exacto, es como las películas de Tim Burton, siempre va a ser Helena Bonham Carter. A huevo. Salgo o no salga Johnny Depp. Pero ya aburrió Elena, ya de plano. Y lo suave, digo. Sí. Lo padre de la esposa de Roberto Benigni es que es no siempre hace el mismo papel, o sea es muy variado. Y esta Elena ya se quedó en la vieja loca gótica, o sea, como que ya aburre. Ya chole. Y acabamos de ver Frankenstein, por cierto. Está muy chida otra vez. La de... Francis Ford Coppola. Sí. No, perdón. Kenneth Branagh, perdón. No, don, ajá. Donde sale esta, también, esta mujer, por eso me acordé. Sí, sí, por eso me acordé porque la matan. ¡Buah! Y bastante feo. Sí. Ahí está llorando. Bravo, por Robert De Niro. O sea, como siempre, vamos. Ok, este, señores, pues, ¿cuánto llevamos ya de podcast? Cómics, cómics. ¿Qué tiene de cómics? ¿Qué han leído, muchachos? Pues déjame ver, este, okay. Déjame hacer memoria. ¿Qué tal si vamos a un corte comercial en lo que me acuerdo? Quiero recordar, pero no. Yo también como que suena conocida. ¿De qué es, Mike, esa rolita? El micrófono, Mike, por favor. Pues la canción es de que salía en una película de Katie Holmes de los noventas. ¿Una película que se llamaba Dawson's Creek? No, ahora se llamaba Disturbing Behavior. Aquí le pusieron como perturbados. Perturbados, sí. Sí, me acuerdo. No, 0000. Bueno, salía en esa soundtrack, por tal en American Pie. Digo, la película sí me acuerdo, pero no me acuerdo esa rola. Sí, en los 90 andábamos muy ocupados de callejeros, por eso. No, yo en los 90 sí me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de Two Princes y todas esas rolas de... ¿De Spin Doctors? De Spin Doctors. De Nirvana. Nirvana. MC Hammer. Tu Leche. Me acuerdo muy bien de The Cure. Tu Leche. En la parte de los 90. ¿Qué le pasó a hacer? ¿Nunca he escuchado la letra? 20 años después. 22. A nosotros, los más rucos, los 90, como que no nos cayeron muy bien. Tu Leche con Quick. Tu Leche con... No, aquí era Tu Leche con Quick. Es como la esa, la de la canción del Chapulín. Ah, ¿cuál? Esa, la Everyday I'm Chapulín. No la encuentras, vamos. Tú no búscale. Mi jefe cantó una canción, mi jefe de trabajo, cantó una que dice: Chilito con limón, all that she wants. No sé, no entiendo por qué. Y le da, oye, dice. Luego también hay una de Ozzy Osbourne que también dice: Vámonos pa' Juárez. ¿Qué ha sido? Es que cada quien le inventa. ¿Sí? ¿Sabes cuál, verdad? Sí. Mama's gonna worry. Pero I've been a bad boy. So vámonos pa' Juárez. Cada quien le inventa así. La canción de Chapulín era esa, la de Every Day I'm Shuffling. El party rock, pero pues aquí le son Chapulín. Bueno, no me acuerdo qué. Y se preguntaron por qué estamos hablando de cosas del pasado. Pues que Serge trae algo del pasado. Rescató algo del pasado. A ver, Serge. La canción de Show Me. ¿Cuál? Ah, ¿cuál es esa? ¿Eh? ¿Cuál es esa? ¿La de The Cure? Show me how you do that trick. The one who makes me scream, she said. Da, da, da, da. La de Just Like Heaven. No, no, yo es que me puse a ver caricaturas de los 80s. Y me topé con los Galaxy Rangers que tenía, hacía mucho tiempo que tenía ganas de volverlas a ver. Y estaba. Pues está en el YouTube, están los episodios completos de ahí. Pero estaba viendo Galaxy Rangers, Brave Star. Los Rescue Rangers. Estos tocaron a Chippendale. Los Strippers, sucio. Spin Tails. No, Tailspin. Tailspin. Con el oso Balú. La versión china. Mask estaba suave, me gustaba Mask. Fíjate que a mí me caía gordito porque eran esas caricaturas que estaban hechas para vender juguetes. Mask no me llamaba mucho la atención. Casi todas las caricaturas de los 80. Sí, claro. Pero por ejemplo, las de Jace and the Wheel Warriors. Esa nunca me gustó. Me gustaban por los monos raros. No, también suaves. Los universos eran algo. Estaba curioso el diseño de monstruos, no, de criaturas. El flequito no le quedaba nada para nada. Le cambiaba. A ti tú debes de saber. Los dinoplativos tampoco me gustan. A mí sí. ¿Cómo se llamaba la caricatura francesa? Esa donde hablan de la historia del mundo. Ah, sí, tenemos que hacer un episodio de ese. Se llama Érase una vez el hombre, güey. El viejito y su barba. Y ese viejito tenía todo en la barba. Es que, ¿no? Sabes que estaban bien padres esas. Eran francesas. Era animación francesa, ¿verdad? Sí, y era. Era japonesa, ¿no? Era franco-japonesa, a lo mejor. ¿Había? Pero es que de origen es de Francia, de esas caricaturas. Sí. Y hubo otra serie que se llamaba Érase una vez el cuerpo humano, algo así. Y otra que se llama algo así como Érase una vez la galaxia, que ya es como una historia, pero está muy jalada de los pelos. Está muy... Jalada de los pelos, Delphi. Sin pie ni cabeza, pero... Pero la serie de Érase una vez el hombre estaba bien padre. Está bien padre. Chida, sí. Porque comentaban, empezaba... La caricatura desde que la evolución del hombre, o sea, así era el intro, la evolución del hombre. Pero lo padre es que siempre era la misma familia y el mismo la misma, por decir, comunidad en diferentes épocas y, o en diferentes tribus, por decir, porque no siempre eran europeos, podrían haber sido apaches, podrían haber sido aztecas, japoneses, pero eran los mismos con los diferentes, con los mismos rasgos. Era un, principalmente era un hombre, y eran dos hombres, ¿verdad? Uno, digamos, de tamaño normal y un pelirrojo grandote, y luego cada uno tenía sus esposas. Y luego el hombre normal, que ahorita te digo cómo se llama, creo que se llama Pierrot, ese siempre terminaba volviéndose en el viejito, se convertía en el hombre barbado. Pierrot. Y luego tenían sus enemigos, que era uno grandote. De, Doctor Wagner. Y uno con los pelillos, un pelirrojo con los pelillos parados. Sí. Estaba muy chido, porque aparte había un relojito que te iba marcando. Marcando las eras. Las eras, y qué estaba pasando en una, y qué estaba pasando en... Estaba muy fregona. Era una vez el hombre. ¿Qué pasó, Mike? No, es que ahorita que este Pierrot, me imaginé el luchador. Estaba muy padre. En México pasaron... En España tenía una intro diferente. Y en México le mocharon esa intro y nomás era como música de piano. Como de órgano, ¿verdad? Al principio. Ajá. Sí, cierto. Me acuerdo que en el primer episodio te hablan de la evolución y de la aparición del hombre. Y luego cada va pasando por distintos... cada capítulo es un periodo diferente de la historia. Y termina en el futuro, pensando el último episodio sobre el futuro. Está muy padre también. Fíjate que también la otra vez estamos hablando sobre caricaturas también, Adrián y yo estamos, y le pregunté que si se acordaba de una, y luego también se acordó. Son 26 episodios. 26, fíjate, sí. Está cortita. Ahí te va, mira, es una colección, mira, la siguiente colección se llama Érase una vez el espacio, Érase una vez el cuerpo humano, Érase una vez las Américas, Érase una vez los inventores, Érase una vez los exploradores, y Érase una vez la ciencia, los explotadores, ¡pum! Érase una vez explotadores sexuales, esa era de tráfico humano, ¿verdad? Muy, temas muy modernos. ¿Cómo se llama la de la ballena que me enseñaste el otro día? Josefina la ballena, ¿te acuerdas? Esa no me tocó verla a mí, fíjate, yo no la vi. No, sí la vi, estás, ay. ¿Qué estás en España? Yo veía una caricatura que se llamaba Delphi, que era tu mejor amigo. Delphi es sensacional, ¿eh? No. ¿Era español, no te acuerdas? Estaba nefasta. No. Esa y luego salía Espiru. Espiru. Espiru y Fantasio, sí. Espiru y Fantasio. Era como que en Total Azteca tenía caricaturas de no sé dónde. No sé qué tratos habían hecho ahí en un rincón ahí de la Merced, así. De Tepito, así. Espiru y Fantasio. Tenían unos caricaturas medio bizarrones. Y eran, salía todo puro infomercial, y a las 2:30 salía eso. Y pues ni modo, era lo que sería antes de Caritele. Y hay que chutárselo. Espíritu Fantasio, sí me acuerdo. Pero Delphi estaba, híjole. Era esa animación mala que tenían en Francia. ¿Te acuerdas la caricatura de Highlander? Sí. ¿Te acuerdas de lo nefasta que era? Más o menos así. Pero con delfines. Oh, ya. Así. Y luego, así como que pintados encima, como, no sé. Sí, gacha. Sí, así, mal. Pues me vendé toda la serie. Sí, no todo lo que viene de Europa precisamente es bueno. Ándale, exacto. Ah, en realidad, la película de Lucky Luke estaba muy bizarra. La película de live action. ¿La primera o la segunda? La primera o la segunda. La segunda. Porque no sale Hugh Luke. La segunda se llama Los Hermanos... Dalton. Dalton. Porque no salía... Los Dalton se llama. No salía Julia Lewis ni nada. Es que la primera salía Julia Lewis. Ah, pero para las caricaturas de los... Bueno, que la primera de Hill, ¿70s? Pero que son nuevas. Ahorita estaba escuchando el soundtrack de... Bueno, el disco de Daft Punk. Que se llama Daft Punk. Como donde sale esta canción. One more time. Interestela. La película se llama Interestela, ¿verdad? Interestela con animación de Leiji Matsumoto. 5555. Ándale, que es la animación del Matsumoto, ¿verdad? De Leiji Matsumoto. Pues nada, muy chida. Es un anime setentero porque te muestran al personaje favorito. ¿Dónde? Y lo revive. Eso me gustaba el anime, que te mataron un personaje y que nunca revive. Yo la primera vez que vi fue en Imevisión. Le llamaba La Princesa de los Mil Años. Uh-huh. Y está bien chingona esa caricatura. Pero se me hacía muy raro que los monitos tenían los ojos hasta quién sabe dónde. Y frentón estaba y muy largo. Sí, largo. Las monitas largo, muy estilizadas, muy bonitas. Muy flaquitas. Lo que pasa es que Leiji Matsumoto, al igual que muchos directores, trabajan con los mismos personajes, los mismos actores. Que repiten como actores, ajá. Otros papeles, otros personajes, pero son los mismos. Me acuerdo. O sea, ese tipo como de monitas, no sé. La la princesa de los mil años. Me recordaba a Christian Bach, no sé por qué, como que ese tipo de... Cuando era joven. Como que esas bolitas, la carita muy respingadita. Respingadita muy alta, sí. Flaquita. Me acordaba de ella. Fíjate que ese fue el último, bueno, por hacer anime ahora porque está producido en Japón, que vi, bueno, así interesante. Y lo último que vi de anime, que es un anime, no es un juego, es Asura's Wrath. El juego de PlayStation. ¿Ya lo acabaste, Serge? ¿Pero ya lo acabaste? Sí, pero ya lo platicaste en un podcast anterior. Pues es el único anime que me he visto así, chidilla. Ya lo demás es basura. Es que no puedes decir que es anime, güey. Es un videojuego, pero está hecho con manera de anime, pero no es anime. ¿Es un anime? Bueno, ok. El vato revive como en Dragon Ball y toda la onda. Es un shonen, como había dicho. Es un shonen, sí. El otro día... Ya que salga la de JoJo's Bizarre Adventure. Fíjate que el otro día vi una foto, incluso hasta la subí en mi Facebook. Pero es una chava cosplayada muy padre, pero de Alita Battle Angel. Si la viste, que dije, ¡oh! Está muy padre. Pues pocos cosplays de Alita Paro de Niños tan parecidos. Así que dice, sí, sí es. Sí, son muy padres, sí. Muy, muy padre. Yo siempre cosplayaría de esos personajes que están más chidos. No, de vez en cuando sale gente cosplayada que hace cosas bien chido. Yo me quería cosplayar este. El Porco Rosso. No me salió como yo quería, pero. Al rato lo armas bien. Trabájalo, trabájalo. Lo voy a trabajar. ¿Qué traen estos cuates? ¿Qué están hablando? Mira, ve la cara de Paula, mira. Estamos hablando de JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure, la adaptación animada. Que nadie ha leído aquí porque pues, no ha llegado legalmente, pero no, está... Nunca va a llegar. Extra densa. Esa cosa tiene 30 años de historia. Exactamente. ¿Cómo cuántos capítulos son? No tengo idea. Son como 25 años de historias. Tiene más de 20 años, ya estamos hablando... Bueno, la historia empezó con el primer JoJo, Jonathan Joestar. Que empieza ya a principios del 1900 o algo así, ¿no? La revolución industrial. En la revolución industrial y... Acaba en el y futuro. Y desemboca, pues, hasta con los nietos todavía el... Pero sí, porque es una historia que va una familia y va evolucionando. ¿Cómo va evolucionando exactamente la historia? Empieza una familia muy acomodada y cómo... Se... El manga de JoJo. Pero todos tienen nombre... Ajá. De rockstars. Ándale, así como... Yo viene de la que son los virus. Su peor enemigo es Dio Brando. Dio Brando. Luego tiene un compinche que se llama, bueno, se apellida Speedwagon. No, hay un hermano que se llama Robert E. O. Speedwagon. ¿No manches? Sí, güey. O sea, ¿cómo le pones el logo bato que se llama Vanilla Ice? Zeppelin. Zeppelin. Está genial eso. ¿No? Lisa. Lisa. Susie Q de Creedence. Ajá. Hay que recordar que uno de los en alguna época uno de los diferentes protagonistas que ha tenido la serie alguna vez un JoJo fue una chava. Ah, sí, la hija de Yotaro. Ajá. Así, o sea, todo tiene nombre de rockstar. Todos tienen o de grupo. Tiene que ver con algo de principalmente cosas de los 80s. Principalmente. Y cuando ves el anime te das cuenta que es un Bruce anime Dickinson, Iron Maiden. Sí, claro. Sabe todo lo que sea rock. Todo lo que sea rock ochentero. Principalmente. Sí. Y te contaré los nombres. Ajá. Porque eso es parte del show. Es parte del show, exactamente. Pero este es un... Si hablamos de mangas shonen típico, este es un manga típico shonen. Es el shonen. Es el shonen, exactamente. Dragon Ball se queda corto en lo que se refiere a shonen. Este JoJo es el total shonen. Es un manga shonen. Todavía más shonen, exactamente. Bueno, que tendrás que leerlo o ver el anime que acaba de salir porque es una inversión. Es la primera vez aunque ha habido muchos ovas de JoJo's Bizarre Adventure. Es el manga más largo que nunca tuvo adaptación en la televisión. Entonces, con la nueva serie de anime que acaba de salir, es como el mejor momento para empezar a enterarse de JoJo. Sí, porque exactamente, esa es la primera vez que se toma la historia de JoJo que se adapta desde el principio del manga. Ajá. Porque casi todos los ovas que han salido en estos de JoJo, que han salido muchos, siempre agarran la historia como a la mitad o a los últimos tomos. ¿La de Yotaro? Sí, exactamente. La de las... Sí, pues la etapa de Yotaro, que es el JoJo más... Popular. Ha sido el JoJo más popular, así como el Doctor Who, que a ti te gusta más. Es como Doctor Who, Andrés. Fíjate, exactamente. Exactamente. Es como Doctor Who, pero sin lo gay. Todo el mundo conoce a Doctor Who, pero nadie sabe dónde inició. Pasa lo mismo con este JoJo. Oye, pero es que también Doctor Who está imposible seguirlo. Ya, bueno, si lo quieres seguir desde el principio, tienes que o brincar en el momento en el que lo empiezas a ver así. Vamos a ver el episodio que acaba de salir. No existe. O los últimos dos episodios que acaban de salir. O tratar, o desde el principio. ¿Cuántos episodios serán de Doctor Who? No, hombre, es de los 60's. ¿Ha sido interrumpido completamente? No, ha tenido sus momentos. Tuvo sus pausas, cancelaciones y otra vez retransmisiones. Así que digas, es un número. 50 años de capítulos. 50 años y de capítulos. Y antes era, creo que diario, ¿no? Estamos hablando de los principios de la BBC de Londres allá en los 60, 50, 60. Era 60. Diario, era como una novela. Algo así. Y luego pues volvió no serie. No existen como 20 años de Doctor Who porque grababan encima de esos. Yo tenía entendido que como que los fans habían ido recuperando así de tapes grabados y de gente que iba aportando lo que gente tenía. Gente privada que compró un máster y se lo llevó a... Mira, aquí dice que 26 temporadas, empezó en 1963 y luego se acabó, y luego se tuvo una pausa en 1999 y luego se como que se reinició otra vez en el... Perdón, en el 89. ¿Qué pasó? Calambre. Un calambre al Temo. Es el poder de los Daleks. Y luego volvió a agarrar vuelo otra vez en el 2005. Es el stand de Temo ese. Párate, párate. Y porque no estamos grabando. No te preocupes, todo pasa bien. Bueno, pues aprovecha y dinos los Galaxy Rangers que quieras hablar. Oye, yo quería hablar de los Galaxy Rangers. Apura, apura, apura, apura. Fue un momento, ¿cómo estuvo la otra vez que andamos interrumpiendo? Fue un momento, ¿cómo se va? Descarriló el Temo. Sí, dale. Bueno, ustedes sí llegaron a ver la serie Galaxy Rangers. Fue el momento de la cosa de esta semana. Ah, de la cosa. Algo que les y que no se llega nunca. Tengo vagos recuerdos de Galaxy Rangers cuando alguna vez la vi en algún capítulo, pero aquí en México la pasan muy, muy... Muy rara vez, de vez en cuando. O sea, tengo vagos recuerdos de haberla visto, pero nomás en español. O sea, no. Si la pones en inglés, realmente no me acuerdo. No la conociste no la concibo, en inglés. No la concibo, exactamente. Pues que aquí la pasaban en Fox, en el canal norteamericano. Sí, mejor, pero pues yo vengo de muy, sí. muy. Mucho, muy, muy, le, muy lejano. Muy lejos, no muy lejos de la frontera, así que, pues. A mí me gusta la frontera. Aquí la frontera, porque de niño te enterabas de las criaturas antes de que salieran en español. Y lo curioso, yo quería ver las versiones en español y no llegaban para acá. Por ejemplo, los Thundercats nunca los vi en español. Hasta los que salió el canal 5, ¿sí? el XHGC, en que era nacional. Porque aquí usaban en el 5 o en inglés. Y pero a mí, por ejemplo, me encantan los Thundercats en inglés. Las voces también chingonas. Retroalimentabas tu... Robotech, nunca lo vi en español tampoco. También. Los Chippendale. Chippendale es aquí en México. Yo les digo Rescue Rangers porque no había versión en español. Los rescatadores. Aunque tenía como 5 años, pues tenía que hablar en inglés. O sea, aunque no supieras mucho lo que dijeran, pues ahí mensajes. Ahí le ibas entendiendo un poquito. Camínale, Tema. Y le hacen español y ya comprendías los chistes. O sea, era lo bueno. ¿Y qué era lo que te gustaba de los Galaxy Rangers? Pues mira, el diseño, los dibujos estaban bien padres. Ahora, como dice Mike, la intro estaba hecha en Japón, entonces se notaba la diferencia de animación de la intro a lo que veías, aunque los dibujos de la animación en sí estaba muy bien. Bueno, no le llegaba el talón, ¿no? No le llegaba. Veas una serie nueva y luego la intro cae en fluida y todo. Luego empezar el capítulo y como así como que... Pues acuérdate de las Tortugas Ninja. La primera intro. ¿La primerita? La primera, el arco de 3 capítulos estaban animados en Asia o en Japón. Estaban bien chidotas. Pero luego la serie regular estaba... Siempre era el piloto, el primero y el último capítulo. O los últimos capítulos en Asia. Sí. Donde estaba el dinero. Y eso sí se veía toda madre. ¿Por entonces... te acuerdas en Dragon Ball que eran como un episodio Shida y luego como 4 Rafas? Pero también era lo mismo del... Sí, o sea, como que tenían que salvar el presupuesto. Porque hay capítulos en las que Goku no tenía ni cuello. Lo dibujaban a madre. El color diferente. Anda, las cabezas de Zoco también. Las cabezas de Zoco también pasan muy... veías la armadura, no tenían la armadura, la traían pintada en la camisa, básicamente. O sea, no parecía armadura. Sí, estaba así como que con las patas, pero era la animación de los 80, ¿no? Era el encanto. Y uno ni cuenta se daba tampoco, ¿eh? Claro, ahora ya criticó ni ya tanto internet, pues ya te das cuenta, ¿verdad? Oye, por cierto, pero... hablando de monos mal dibujados, a ver. Ya vi las imágenes del caricaturista ese que me platicaron de los 90s. Rob Liefeld. Sí, sin pies. Luego hay uno que hay un Capitán América, busca el nombre. Sí, hay un Capitán América que parece que tiene tetas. O sea, todos tenemos tetas, pero me refiero, pero ese tetas así. O sea, el pecho y luego la cabeza como que hasta... La cabeza hasta atrás. Ajá. Casi. Sí, y luego el pecho... como 2 cuadras enfrente. No, bien raro, muy raro. Y en aquellos tiempos no te dabas cuenta, te impactaba, decías, ay, güey, está bien chingón. A mí nunca se me hacía chingón Rob Liefeld, la verdad. Sí. Era un dibujo bastante extraño, ¿no? Y curioso para mí, pero no, chingón no se me hacía, la verdad. Honestamente. A ver, la, sí, ese es el Capitán América, sí. El Capitán es, América pechugón, doble pechuga, mira. Doble super pechugota. Tyson. Es que es un Capitán América para acá Tyson. Pechugas de pollo. Ah, que... pues ya viene el día del pavo, ¿no? Aquí. Era, ah, otra cosa interesante aquí en la frontera es que aquí se, mucha gente celebra el Thanksgiving. El Thanksgiving. El no, día de acción de gracias. Pretexto para comprar pollito rostizado. Que es lo más rico. No, pues yo compro pollo. ¿Y es pollo Tyson de doble pechuga? No, no, ahí del pollo de San Luis. Es machoco, güey. Del pollo ese que venden ahí en la avenida de las Américas, Lincoln. Ah, yo lo compré ese show. Hay un lugar donde dice pollos. Sí, sí. Ah, qué rico. ¿Cómo se llama? Nadie dice pollos. ¿Cómo dice pollos? Y va así como es el pollo. Y está bien rico. Ah, qué rico. Y todo el rollo. Está bien rica. Se dice pollos. Y ese es tu Thanksgiving. Sí, o sea, pues es. O sea, es una tradición americana, pero. A mí no me va. Pero es que somos fronterizos y aquí estamos. Nos echamos un pollito todas las semanas. Que me den Navidad. Ya, eso es la que cuento. ¿Y Halloween? Déjame, vale. Todavía ahorita me recordé que mi niño madrando va a estar ahí llorando. Pero Halloween, pues, ¿sabes lo que significa dulces gratis? O sea, fíjate que la sí, gente andaba. Ahora, aquí lo bizarro es que la gente anda en camionetas. ¿Es buscando dulces? En el ring ni caminan. Me tocó verlo cuando Temo y Pablo estaban repartiendo dulces afuera de su casa. Si sicarios que van a matar a alguien porque se bajan como cinco niños. Se paran y luego. Luego bajan como cinco niños. ¡Vaya por los dulces, niños! A ver, Paola, ¿cómo fue tu experiencia repartiendo dulces en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día de Halloween? Lo describió exactamente Mike cómo sucedió. Al principio yo sí me asusté, pero Temo lo tomó así más relajado. Pero sí, o sea, los carros se paraban así. O sea, veían que estábamos afuera con una canasta de dulces y paraban y sacaban a todos un chamaquerío gritando, ¡queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! Hay niños que ni siquiera van disfrazados, así de descarados van. O van con una camiseta blanca y así con un ojito morado. ¡Soy un zombie! ¡Cállese! Voy a poner el otro ojo morado. A mí me contaron una historia bien chida de Halloween, pero de gringuitos de los años 80. Era este muchacho, que era un niño en aquel entonces. Se fue a la casa de sus primos para ir a pedir dulces junto con su primo y su primita chiquita, que tenía 6 años. Entonces, los dos primos se llevaron a la primita, ahora se las encargaron los familiares. Esa es su prima y la cuidan, cabrones. Entonces, se fueron a pedir dulces y estaban tan entretenidos que se olvidaron de su prima. La prima venía disfrazada. Era en los tiempos de que se ponían un disfraz así de una... Era una básicamente una bolsa de plástico con el mono impreso, ¿no? Una Barbie. Ajá. Y luego la mascarita así toda chafa de Barbie, ¿no? De plástico, ¿no? Así de plástico. Entonces, de 50 pesos. ¿Eh? La prima andaba vestida de Barbie así, con su máscara y su vestido de plástico. De bolsa de plástico, de basura. Entonces, se pusieron a pedir dulces y se les olvidó su prima como por 2 horas. Entonces, cuando por fin se dieron cuenta de dónde está mi prima, dónde está mi prima, se fueron a buscarla. Y en una esquina estaban unos niños empujando a la Barbie, ¿no? La andaban empujando y le estaban quitando los dulces. Entonces estos chavalos se metieron y los golpearon y rescataron a la primita, ¿no? A la Barbie. Entonces dicen que iban a la casa y dicen, vamos a la casa ya porque nos van a regañar. Y iban tratando de calmar a la niña. Y la niña pues venía inconsolable porque le habían quitado sus dulces, ¿no? Y decían, no, pues te vamos a dar dulces, no te preocupes. Y todos con la máscara puesta, ¿no? Entonces dicen que llegan a la casa, güey, y salen los papás y los tíos y la prima. ¿What? Entonces dicen, ah, cabrón, ¿y esta Barbie quién es? Entonces le quitan la máscara y era una niña, era otra niña. Pero la regresaron, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Eran los 80. ¿Dónde se la encontraron, Claudio? Era otra época. ¿Hola? Pablo se está riendo. No me digas que tú eres esa niña Barbie. Eras tú, Paola. Bueno, seguimos con los Galaxy Rangers. Ah, sí, los Galaxy Rangers. Oh, está bien suaves, sí. Yo no sé si aquí en México... La animación estaba bien padre. Era un grupo, André, era un equipo de... Yo no sé si aquí en México Víctor Trujillo también hacía la voz de alguno de los personajes, no sé. Podría haber sido. Así como hacía la voz de León, ¿no? León, sí. Pues sí, al principio de la caricatura siempre te explican que los seres humanos adquirieron la tecnología para viajar por las estrellas gracias a 2 extraterrestres que vienen a hacer una alianza planetaria con los seres humanos. ¿Y qué hacen los seres humanos cuando se empiezan a expandir por el universo? Pues se convierten en vaqueros, ¿verdad? Claro, es una evolución muy lógica. En vaqueros del espacio, entonces, porque era de frontera, es la nueva frontera. Space Cowboys. Sí, entonces ya hay un chorro de planetas donde todo el mundo... Pues se están expandiendo y son rancheros y son vaqueros y todo el mundo, tecnología vaquera y todo. Tienen vaca robots. Sí, sí. Y hay una mujer muy mala que es de otro planeta, que es la reina de la corona, se llama, que the Queen of the Crown. Aquí le pusieron la reina cabrona. Pero la ves y parece la reina de la reina mala de Blancanieves, güey. La ves y dices, ah, caray, pues es la bruja, ¿no? Digo, la reina. Y lo que ella hace es que se dedica a... estaba buscando, capturaba seres vivos y les sacaba su esencia, su espíritu, y los metían en joyas. Y con esas joyas creaba unos seres encapuchados que le servían a ella para mandar a otros lados con sus ejércitos. Y ella veía a través de los ojos de estos seres. Oye, eran Nazgûl esos güeyes, fabricaban Nazgûl. Ándale, casi lo mismo. Entonces, captura seres humanos y se da cuenta que los seres humanos son mucho mejores para crear estas... Nazgûl. Sí, para crear Nazgûl, para poder ver a través de ellos, ¿no? Nazgûl del espacio. Entonces encuentra el personaje principal de los Galaxy Rangers se llama Zachary Fox. ¿Qué? Zacarías. Zachary Fox. Zachary Fox. Ay, sí. Qué obscenidades. Pues es, no, son vaqueros, güey. ¿80s? Uh-huh. Zachary Fox. Pues Zachary, qué bueno. Tiene nombre como de estrella porno, pero bueno. De los 80, claro. Y el cuate venía viajando en su nave con su esposa y sus dos hijos cuando son capturados por este pirata del espacio que parece una gallina, es un gallinazo Pedro, grandote. Pedro Cojones. Es el tío Cojones. Ya, y es el hermano, pues, Zachary Fox, pues sí. Es como la del Meet the Panthers, Gaylord Fokker. Gaylord Fokker. Captura a la esposa de Zachary Fox y se la da a la reina de la corona. Entonces la reina de la corona captura la esencia de la mujer en una joya. Entonces. Ajá, entonces básicamente la película, toda la serie gira alrededor de Zachary Fox, crea un equipo de Galaxy Rangers tratando de querer recuperar a su esposa. Okay. ¿Y a los demás seres humanos que han sido capturados por la ¿Y les va a pagar algo a los güeyes esos por rescatar a sus No, cosas? Pues el gobierno paga porque sí. Su trabajo en tiempo libre. Sí. Entonces son, principalmente son cuatro, es Zachary Fox, que es el líder y tiene la mitad de su cuerpo es biónico y cuando se toca su estrellita de sheriff. Se toca su corazoncito, bueno, perdón. Que ya puede lanzar super rayos y todo así, ¿no? Okay. Todos andan en caballos, ¿verdad? Sí, pero son caballos robóticos, güey. Sí. Pero cabalgan por el espacio, ¿cómo es posible? Y lo tienen su asiática, que todos los equipos tienen una asiática, ¿verdad? Estoy creyendo una porno. Es una chica con poderes psíquicos. Una estrellita, la has ahorrado. Sí. Pero es una porno ochentera, fíjate. Para llegar al orgasmo, luego... Traen su insignia de sheriff, güey. Sí, trae una asiática. Y lo traen su negrito, que es un Lando Carlicia. ¿Qué falta? Algo falta. Sí. Y este cuate es así como de supercomputadoras. Un cuate con un bate. ¡Ah! Y luego tienen el tipo malo, el tipo Wolverine del equipo que se llama Shane Guzman. Guzman. Y este es así como un pistolero y tiene poderes. ¿Guzman? No. No, eso es güero. Ah, ok. Les recomiendo, está suave la serie, me causa mucha nostalgia. Ahí está todo en YouTube. Se imaginan una porno y está mucho mejor. Ah, man, yo creo que está mejor. Imagínate. A lo mejor hay por ahí un dojinshi por ahí, no sé. Fíjate, imagínate, de porno Galaxy Rangers. Lo que me acuerdo es que era de las caricaturas que yo empezaba a ver que tenían gráficas de computadoras. O sea, los robots que manejaban las naves eran unos como ojos hechos por computadora. Y eso costaban millones de dólares. Exacto. Ahí se les fue toda la feria de la animación. Imaginas de Jurassic Park para hacer eso, ¿no? Es que no tiene la feria que tiene Disney para comprarse Industrial Light and Magic. ¿La caricatura de Reboot? Que está hecho en computadora. Está suave, pero estaban los manitos muy tiesos. Pues era el. Era la primerita. Era la primerita. Junto con Toy Story. Sí, pero también llegó la de Beast Wars y todos esos. Beast Wars estaba chida. Estaba en 3D. ¿Te acuerdas cuando estaba en 3D en la tele? Nunca vi nada en 3D. Ni anunciando discos con esos mendigos lentes. No creían para nada. Creo que por aquí se ve 3D. Oye, la de la reina, la mala de Reboot. Había una mala que siempre tenía la cara en una posición y siempre que se pasaba la mano y se la quitaba de la cara tenía otra expresión, ¿no? Eso estaba. Dilo en el micrófono. No importa, vamos. Estaba suave. Sí, sí. Me acuerdo que estaban chidos. Hablando de cine, ya. ¿Ah? ¿Pues viste la de Skyfall? Sí. Que también. ¿Viste la de Wreck-It Ralph? Sí. ¿Qué te pareció? ¿De cuál hablamos primero? ¿Cuál quieres hablar? Wreck-It Ralph. Órale. Me gustó mucho la primera parte de la película. La película está muy buena. Las dos cuando partes, empieza el juego de Donkey Kong. Sí, sí, es que me gustó la primera parte que era más así como que un wink wink a los viejos de la sala. Así como treintones ya como nosotros. Era un wink wink a los videojuegos, especialmente a Donkey Kong. Ándale, Donkey Kong. Pues sale Qbert de ahí, media película. Sí, sale Qbert, sale... Sale Dig Dug, salen los enemigos de Dig Dug, el Figar sí. y Puka. Sale Puka. Sonic. Sí, esos ya son Jeff, Bowser. Los son más nuevos. Un zombie de House of the Dead. Uh-huh. Con Ashes. Y la primera parte es así como que más cotorreo. Y luego cuando se mete en el mundo de Dulce, el juego de la niña esta de los go-karts. Mira, está muy buena. Que era un juego japonés, básicamente, ¿no? Sí, porque no. Se oye... creo que es el grupo SAKB40. Aquí, son los que hacen el tema musical de la... Y al final de los créditos salía la canción de Buckner y García. Oh, sí. Qué suave, ¿verdad? La rola de Wreck-It Ralph. Antes de morir, fíjate. Ya, ¿quién se murió? García. Se murió ya. García. Para los que no sepan, en los años 80 salió este dúo que se llamaban Buckner y García. Que eran como eran canciones de otra cosa, pero... Hicieron un disco entero de canciones de videojuegos, pero son más conocidas por la única que pegó, que fue Pac-Man Fever. Driving me crazy. Sí. Sí. Pues estaba chida porque pues, en los 80s es como el Gangnam Style de ahorita. Yo me acuerdo que la gente, yo por todo mundo, por todos lados veía la gente comprando el disco de Pac-Man Fever. La canción, o sea, estaba lo vendían en disco de 45, el single, el o si no el álbum grandote que tenía gráficas de Pac-Man, el videojuego de Pac-Man. Y cuando comprabas el disco traía una hoja especial que te decía cómo jugar Pac-Man para que duraras sin que te mataran hasta el... Todo el disco. Hasta el hasta el mundo 256. Algo así. De hecho sale el defecto 256 sí, de Pac-Man en la película. Sale la película. Sí, muchos toques así como que hints. Uh-huh. Y la canción estaba chida, pues no, bueno, la película como para el Oscar, si no sale como mejor. Y estaba muy tierno, o sea, para los niños chiquitos que no saben ni qué onda con Qbert o quién es Qbert, pues les gusta mucho, pero para mí que pues me tocó todo eso, pues sí me llega al corazón. Ándale, como que las pistas que tú puedes ver cuando el malo va a ser la clave de Nintendo. Ah, sí, cierto. Y los niños, me tocó verlo con gente joven en la sala, menor, o sea, como de 15, 16 años. Y yo, o sea, pues riéndome de las cosas, ¿no? Y la gente ni cuenta, los chavos ni cuentan, ¿no? Ajá, pues. A mí me pasó lo mismo cuando fui a ver la de Ted. Yo lo único que me reí es la parte de Flash Gordon. Sí, yo creo que yo también. Me sentí solo, pero ¿cómo me reí? Cuando vi que se iba a voltear, dije, es el güey de Flash Gordon, y se hiciera. Onda, güey, es el primer Flash y único Flash Gordon que ha habido en el cine. No ha habido otro más que él. Oye, y hasta tiene la escena donde brinca Flash Gordon y el oso que ¡yeah! ¡Yeah! Y se quedan en cámara lenta. Es lo que le falta un salto a Flash Gordon, sí, de festejo. Vamos. Yeah. Bueno, luego platicaremos de Ted en su momento. Sí, contra la segunda parte. ¿Qué más pasó en Wreck-It Ralph? Pues bueno, Wreck-It Ralph es un videojuego básicamente de los 80s, pero luego salen el juego de Heroes. ¿Honor? ¿Así se llamaba? Sí, sí. ¿Sí? Me gusta porque la protagonista, o sea, cada quien tiene Wreck-It Ralph o Fix-It Felix, el protagonista es... Ralph y Felix son lisos, no tienen textura. Ajá. Pero la Heroes Duty, pues tiene Heroes así Duty. Como que el detalle bien exagerado. Tiene pecas y la armadura tiene detallitos y todo. O sea, ella está en alta definición. Ajá. Y Ralph y Felix están así como que en estándar. Tiene detalles de chiquitos. Sí. Que ya toca ver. ¿Qué otros juegos salieron? Pole pues, Position. O algo parecido. Mencionan a Centipede. Bueno, se ven ahí cuando va cambiando van pasando los años de las maquinitas, van cambiando los... Van poniendo juegos nuevos y van cambiando. Es como que una cartita de amor a las Arcadias. Que ya no hay. De hecho, si tienen un iPad, pueden bajar la aplicación de Wreck-It Ralph. Puedes jugar el juego. El juego, el Felix. Sí. Y si pagas tu dólar, bajas también Heroes Duty. Y creo que era Sugar Rush. ¿También? Yeah. Sí, creo que sí, no me acuerdo. Vale. Y está en stand-by el juego del enemigo, del... El Turbo Man. Sí, el Turbo Man. El Turbo, sí. Ajá. Está en que pronto lo van a habilitar para que lo puedas jugar. Vamos a ver la película, sí está interesante. Para no ser de Pixar. Lo único que te voy a decir que me llamó mucho la atención es que cuando empezó a hablar la niña, se me hizo una voz muy familiar. La hice en español. La vi en español, porque ya es que aquí, sí. Y resulta que era la chica, es la Chilindrina, güey. Pero ya la voz... Se distrae mucho. La voz distrae mucho porque no se oye como niña, se oye como abuelita. Una viejita. Como la tatarabuela. ¿Sí? Oye, Ralph. Siendo que la Chilindrina era famosa por hacer voces infantiles cuando era joven. Pues hace 35 años pues también. Sí, ya, pero ahora yo creo que... Es que ya se le nota. Ya se le nota. Es un casting sin razón. O sea, no tiene caso que la pongan a ella. ¿La viste tú en inglés? Yo sí la vi en inglés. La voz de la niña también era así como rasposa en la versión en inglés. Rasposa, pero pues ella de niña. Sí, sí, ella de niña. Pues es que Sarah Silverman y ella tiene la voz rasposa. Ok. Porque yo dije, bueno, a lo mejor tiene que ver con que la voz del en inglés bueno, sea así, ¿no? Cuando la niña se pone triste, pues dice la voz chico en sí, así como de niña. Y sí, pues ella actúa bien. O sea, sí, la voz sí tiene buenas emociones. Tiene un buen rango vocal la joven, pues. Pero sí me causó mucho ruido cuando hablaba la niña, como que no me podía meter en el... la película, te sacaba. Sí, exacto. Y te distrae. Y exacto. Eso es lo que puede hacer un actor de doblaje. Okay. Hacer como que... Es como cuando meten así como actores famosos a las películas, como Ricky Martin en Hércules. ¿Qué fregos anda haciendo Ricky Martin en Hércules? O sea, ¿Hércules es puertorriqueño? Oye, me gara, yo no puedo hablar bien, no puedo pronunciar la R. Pues, no mames. Y pasó mi coraje del día. No, pero. Ella me gusta. Su hija me gusta. ¿Qué es experto clínica? Y luego. Bueno, pasemos a la última. Pues Skyfall. Skyfall. Pues yo la vi en español ayer. También. Tiene la voz de Piccolo, Daimaku. Ah, sí. Ese me gustó. Pero también me saca un poco de la película. O sea, sí me acostumbré, pero sí un rato decía, ¡ey, es Piccolo Daimaku hablando! ¿Y hacer poderes? No quiero spoilearla mucho, pero vayan a verla, no estuvo mal la película. Me gustó mucho que dan mucho de la vida de James Bond. De Bond. Ahora sí se ve así como de dónde viene el Bond. De Bond. Y tiene guiños a la... Sí, a la saga anterior. Ajá. Quiero un carro de veras. Esto es demasiado reconocible. Saca su Aston Martin DB5. Okay. Con metralletitas y toda la onda. Y musiquita de fondo. Sí, pues clásica Bond. De clásica de Bond, sí. Clásica Bond, sí. Me gusta mucho la película. Pues déjame ver por qué Bond es así de cabrón. Con las mujeres. Todo lo que se echa se muere. Es como el SIDA, ese vato. Como todo lo que se acuesta la matan. ¿Qué onda? Sí. Es el asesino silencioso, de veras. Realmente es una metáfora muy buena. Entonces sí debería llamarse Bond. Te acuestas con Bond y te van a dar en la... ¿Sí? Pues se vayan a ver Skyfall. Ya nos están corriendo aquí, ¿no? Sí, ya. Ya nos apagaron las luces, ya es hora que nos vayamos. Bueno, ya grabamos un buen rato. Vamos a esperar a que salgan los créditos. A ver si nos sale Samuel L. Jackson. Ay, sí. Final de los créditos del podcast. Me va a quedar reclutar. Bueno, entonces... ¿Nunca ha llegado Nick Fury o Samuel Jackson a tu casa en la madrugada? No, todavía no. ¿Quieres reclutarte para algún podcast del gobierno? No sé, especial, no lo sé. Podcast de los Avengers. ¿No? That we need a Mexican. We need a... Oh, shit. Podcast of the... Do they speak English and what, motherfucker? What? Say what again? Say what again? English, motherfucker. English, do you speak it? Me puse a ver Pulp Fiction en la mañana y así. Sí, veo, me hice un refresh acá. Bueno, te invito a una cajón, Big Kahuna Burger. Entonces, vámonos por nuestras burgers. Una Big Kike Burger. Bueno, chavacos, nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Déjenos sus comentarios en changoleón.com. Y ahora sí, vamos a ver una cuenta que se llama Preguntas Changoleón. Nunca la hago. Pero ya, prometo que mañana lo voy a hacer. Ok, y recuerden que nos pueden suscribirse desde iTunes también. Ahí está en Changoleón el link. O si no, búsquenos en la tienda de iTunes. Déjenos un review. Y ahí déjenos un comentario. ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Qué bueno, nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Bye, bye. Así no se muere alguien famoso. Bye.